Saludos y bienvenidos a Power por Bolerías, el podcast donde la historia tiene historias que contar, donde las filosofías encuentran voces y oídos y donde la música entona su pasado. Este es el espacio donde intentaremos que todas convivan en perfecta armonía. Hoy les acompañamos David de las Heras en la producción y equipo de sonido, Óscar Borges y un servidor, Abel Mostaza, a la dirección y locución. Les hablamos desde el estudio David de las Heras, casa que nos acoge y desde la cual se monta el programa de hoy, en el que hablaremos de citas y alusiones musicales. Hoy, en Power por Bolerías, tenemos una cita. El prosopón. Buenas, soy Óscar Borges y hoy os vengo a presentar al que hablará sobre Tenemos una cita, que es Abel Mostaza. Hola, Abel Mostaza. Muy buenas. Bueno, Abel, decir que es graduado en Historia y Ciencias de la Música, por la, ¿cuál es? Por la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? De Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. Ah, vale, correcto. Bueno, está correcto en el currículum. Está correcto. Bueno, y eso por la parte universitaria. Luego, por otra parte, tenemos estudios de conservatorio también, ¿no? Efectivamente, estoy ahí ya en uno de mis últimos años, no voy a decir. No voy a secreto, decir, ¿no? Secreto. De hecho, es una cosa curiosa porque hablar sobre mí lo llevo un poco mal. Entonces, bueno, lo llamaremos como podamos. Pero sí, estoy en mis últimos años en el conservatorio, sí. Bueno. Me gusta mucho eso de escuchar a la gente, pero que no, la gente cuanto menos escuche sobre mí, mejor. Bueno, pues lo dejaremos ahí entonces. Los últimos años de conservatorio, correcto, ¿no? Exacto. La especialidad, en este caso, de tuba, sí. Bueno, también decir que Abel ha escrito varios artículos sobre música. Por ejemplo, La mujer y la copla en nuestra educación sentimental. Comentario y crítica a la conferencia cantada de María Isabel Quiñones Gutiérrez, más conocida como Martirio. Bueno, no sé si nos podrías decir algo sobre este artículo. Bueno, este es uno, ¿no? Pero bueno, este en particular me gusta mucho porque el mundo de la copla, por ejemplo, tiene todavía un peso que carga con el franquismo, y tuve la suerte de presenciar en dos ocasiones a Martirio y en el Auditorio del Pueblo, y realicé un trabajo para la universidad y, por otro lado, el artículo del que estamos hablando, sí, para entregarlo de forma pública, que todo el mundo pudiera leerlo. No, sí, está bien. Está muy bien lo que nos has contado, que te gusta la copla, es otra de tus gustos. Es una música que, ya digo, que todavía carga un peso muy fuerte y hay que intentar aliviarlo un poco. Bueno, también decir que ha realizado conferencias. Por ejemplo, ha sido ponente en la primera jornada sobre Italia e italianidad, llamada Italia, mucho gusto, con la ponencia Nabucco, su papel en la unificación e identidad italiana. No sé si nos podrías decir algo de esto que tiene que ver la identidad italiana con la unificación. Bueno, la alemana también tiene mucho, también, ¿eh? También tiene su historia ahí. Pero sí, esta conferencia me la ofrecieron cuando todavía estaba estudiando musicología en Historia y Ciencias de la Música. Entonces voy a saludar a Ivana, que seguro que me está escuchando, que fue la persona encargada de organizar toda esta conferencia. Fue un lujo, realmente un lujo, poder estar ahí, porque primero, yo creo, también es un poco el objetivo que intentamos en este podcast, ¿no? Dar voz a estudiantes y demás y sacarlos ahí del mundo universitario solo. Y en este caso, a mí se me dio esta oportunidad gracias a Ivana, la profesora de italiano de la Universidad de Valladolid. Y en este caso, lo que me has preguntado en concreto. Nabucco y su papel en la unificación italiana. Bueno, pues Nabucco se ha usado mucho, de hecho, hoy en día todavía funciona como un himno, como una especie de pseudo himno, un himno falso de la nación italiana. O sea, no hay nadie que no se conozca al Vapensiero. Vapensiero. Antes de nada, la... ¿Nabucco de quién es? Nabucco de Verdi, por cierto, vamos a ver, vale. Giuseppe Verdi. Me queda la duda ahí de quién es. No, que lo tenemos a 2 días, o sea, murió en, creo, 1901, así que no, sí, pues este entonces hace 2 días, o sea. Sí. Y lo que iba diciendo, que, por ejemplo, me di cuenta durante el Camino de Santiago, silbaba esta canción, y la gente, que hay muchos italianos, cuando silbas enseguida pensaba en que tú eras italiano, y digo, no, yo soy español, pero coño, como no voy a conocer, ¿se puede decir coño? Sí, aquí se puede decir todo, no estamos en horario infantil ya. ¿Cómo no? Hoy no. ¿Cómo no voy a conocer a Nabucco y en concreto, Nabucco y en concreto el Vapensiero? Ya digo, es una especie, funciona, es que hablar de Nabucco y de Vapensiero llevaría un programa entero, bueno, hablar de Verdi ya llevaría una vida, o sea... Pues lo dejamos para otro programa, sí, entonces. Sí. ¿Quieres...? Pues sí que podemos pasar a la siguiente sección. Tras la huella. Bueno, y ya entrando en el tema, el título era Tenemos una cita. ¿Qué cita es la que tenemos precisamente? Bueno, el término cita es un término un poco ambiguo. Y antes de nada, si queréis, propongo que veamos, que escuchemos un himno que seguro todos conocen, les recordará su infancia, pero vamos, no me cabe ninguna duda. Entonces, si no les parece mal, ahora vamos a escuchar un segundín este clásico que todos conocen y ya de aquí arrancaremos el programa. Estoy seguro de que todos conocen este himno, que es un himno de su infancia, el Érase una vez el hombre. ¿Quién no conoce esto? Vale. ¿Y por qué pongo esto para hablar de las citas? Bueno, pues habría que hablar muy detenidamente primero lo que es una cita. Y si no les parece, vamos a empezar directamente la materia. ¿Pero cita con quién? Porque es que yo todavía no me he aclarado cita, con cita. Quién. Vamos al concepto de cita. Esto, bueno, primero que tengo que decir es que... este es uno de los temas que más me interesan. Yo, por ejemplo, como músico, hemos hablado antes de la faceta de músico, yo reconozco que como músico, bueno, la gente dice, eres músico, tienes que tener oído. Y digo, bueno, hay muchos tipos de músico. Y mi caso no es el del que tiene oído. Yo soy más del músico que se dedica a leer libros sobre música y que sabe datos absurdos que a nadie le interesan. Lo típico de un musicólogo. Sí, pero bueno, yo tampoco me siento musicólogo, ¿sabes? Como, ¿tampoco? No, porque ¿cuándo eres algo? ¿Cuándo estás totalmente realizado en algo? Entonces tampoco... Siempre estás como investigando más. Eso da para otro tema de otro... Como estás como intentando... Sí, eso es muy de otro filosófico, podcast. Sí. Y unas cosas que cuando eres músico dices, tienes que tener oído, pues... Yo lo siento mucho, yo me ponen un dictado y se me da mal. O sea, es un secreto. Sí, a lo mejor. Pero sí, es verdad. Sin embargo, por ejemplo, sí que reconozco que tengo otro tipo de oído. Yo no tengo oído en plan, he oído un mi o he oído un sol, que es lo que la gente piensa cuando eres músico, tienes que saber. No. El músico es el músico intérprete, el músico que conoce la historia de la música, el músico que maneja muy bien la teoría. Por ejemplo, me ocurre cuando yo estoy en armonía y yo veo que los dictados soy incapaz, pero incapaz. O sea, un dictado a una voz se me da mal, un dictado a dos voces y no doy ni una nota, pero no que es ni una nota. Sin embargo, lo que es la parte teórica la llevo muy bien. O sea, sé muy bien cómo funcionan las sextas napolitanas, sé cómo se forma, sé cómo se compone un acorde de tríadas, sé identificar los seis mayores. Lo que es la parte teórica, yo soy muy teórico, vamos a decirlo así. Eso es muy importante porque bueno, hay muchos que no saben. Por ejemplo, yo que para parte teórica soy, vamos, totalmente inútil. Yo ahí la ventaja es eso, yo tengo la ventaja de que soy muy teórico. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, el tema del oído. Yo, por ejemplo, el tema del oído, yo digo, yo no soy capaz de identificar notas, pero sí que tengo una facultad muy extraña, que es precisamente hablando de las citas. Es decir, estoy escuchando una obra y digo, este fragmento que acabamos de escuchar, voy por la calle, esto suena exactamente igual que este fragmento de esta otra obra. Entonces, es como que esto está aludiendo a esto. Ahora, ¿qué intenciones se tienen tal? Aquí es donde entramos en materia propiamente de las de citas. Es decir, si yo escucho Érase una vez el hombre, que es lo que acabamos de escuchar ahora, que todos lo conocen, pues de repente digo, oye, que Érase una vez el hombre me recuerda mucho a esta otra obra. ¿Obra cuál? Y es que resulta que Érase una vez el hombre está compuesta, está letrada, vamos a decirlo así, tiene una letra que se ha puesto sobre el minueto del Septimino de Beethoven. Entonces, Beethoven. Exacto, de Beethoven. Una cosa que aprendí en la carrera es siempre que tengas dudas, la respuesta es Beethoven. El primero que lo dice, todo, siempre, la respuesta es Beethoven. Todo, siempre. Sí, sí, y funciona. La primera es que suele funcionar. Pues estamos escuchando el minueto del Septimino. Si hemos escuchado antes la obra original de... La obra original, perdón. Hemos escuchado el Érase una vez el hombre, con la letra. Si nos cantamos por encima, nos daremos cuenta de que coincide exactamente. Érase una vez el hombre triste y hundido que la luz. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Pues entonces, yo este es el oído especial que tengo. Es en plan, yo no sé qué notas son, pero sí que puedo decir, esto me recuerda a tal, esto es lo mismo que tal, esto... Y aquí hay un mundo impresionante. Pero, sí, o sea, sí. Es que el tópico este, ya está todo inventado. A ver, no quiero caer ahora yo tampoco en... Pero lo siento, o sea, hay una gran parte. Si no está todo, hay una gran parte que está inventada. Casi todo. Y es que además muchas veces el oído musical funciona así. Es decir, esto sería muy interesante hablar sobre ello. Obras que no nos gustan, nos empiezan a gustar cuando las hemos oído más de 5 veces sí, y empezamos a apreciarlas. Eso sí también. O sea, hay un montón de obras que las conocemos precisamente, nos empiezan a gustar precisamente porque las tenemos muy oídas, ¿no? Eso es. Y funcionan sí. Porque las reconocemos. Entonces ahí está la gracia de la alusión. Precisamente que el momento que las reconoces dices, esto lo conozco. De forma consciente o inconsciente. Y como ya lo conoces, como ya lo identificas, pues ya lo tienes. Es como cuando conoces a una persona. Tú conoces a una persona por la calle, es algo, pasas, ¿no? Sí, sin embargo, cuando te la presentan, pues la segunda vez ya la conoces un poco más, la tercera un poco más, en la música pasa exactamente lo mismo, pero por el oído. Es muy raro que a la primera escucha nos guste ya directamente una obra, al no ser que conociésemos al autor de antes o que nos recordase otro tipo de música. Por ejemplo, me ocurrió a mí con Fan, el grupo Fan, justo hablando de las alusiones. Escuché una canción de Fan, nunca había escuchado este grupo, y me gusta mucho Queen, ¿no? Y escuchando a Fan digo, hostia, estos coros suenan a Queen muchísimo. Esto es Queen. Me pongo a investigar un poco y resulta que muchas de sus melodías toman de ejemplo a Freddie Mercury, además cantando en esos agudos, la idea de los coros. Y dices, es que todo está aquí interrelacionado. Y aquí entramos ya, como digo, en los tipos de cita. Bueno, como decía, realmente, como citas musicales, no he encontrado, no digo que no exista. Esto quiero aclararlo. No he encontrado. O sea, citas literarias, hay libros escritos, pero musicales, eso sí, casi no he encontrado. O sea, he encontrado así fragmentos sueltos, por ejemplo, en un libro que se llama Los Simpson y la filosofía, que, a mí, por cierto, cuando se habla de Los Simpson parece que se desprestigia ya lo que va a venir después. Sí, porque como son dibujos animados... Que se sepa, por ejemplo, la gente que en la universidad se utiliza muchas veces ejemplos de Los Simpson para ilustrar algo que se está dando. Eso es verdad. ¿Vale? Y Los Simpson y la filosofía es un libro que está escrito por filósofos, catedráticos y demás de diferentes universidades, ya no europeas, sino mundiales, Universidad de Oxford, Universidad... Entonces, ¿qué decir? Hay que quitar también estos tópicos de cómo habla de los Simpsons. No. Sí, totalmente. Los Simpsons tienen su propia filosofía muy marcada. Y la primera vez que leí algo de alusiones realmente como tal y que podía introducirlo en el término de la música fue en este libro. Que define, bueno, vamos a entrar en lo que es una alusión. Según la Real Academia Española de la Lengua, Una alusión sería la evocación de algo o de alguien no mencionados por medio de una referencia cultural, histórica, mitológica, etc. Pero ya digo que esta definición queda como muy, muy abstracta, ¿no? Realmente no nos dice nada. Y en esto, en lo de los Simpson y las filosofías, encontramos una definición que encontramos una definición que me gusta más, que es una referencia internacional, es decir, en esto ahora lo detallaré, ¿vale? Mm. Que todo el mundo reconoce de un referente y cuya intención da a un buen número de alusiones consistente en evocar algunos recuerdos de la mente de la audiencia. Es decir, tú cuando lo escuchas, automáticamente tu mente dice, oye, esto me recuerda a esto. Y de este modo proporcionar que otras asociaciones tienen lugar de manera espontánea. O sea, no tienen por qué ser accidentales. Pueden provocarse de forma directa, directa o indirectamente por el autor que ha decidido aludir a tal. Esto queda un poco enrevesado. Vamos a explicarlo por partes. Primero, no estoy de nada de acuerdo con el término este de internacional. ¿Por qué? Porque esto de internacional pasa lo de siempre. ¿Qué entendemos por internacional? Cuando hablamos de historia de la música nos estamos centrando en la historia de la música europea. Eso es, incluso verdad. Yo me atrevería a hablar más allá. Y cuando hablamos de historia de la música me atrevería a decir que nos estamos centrando en la historia de la música primero italiana y luego alemana. ¿Verdad? Y todo gira en torno a Italia y Alemania. Y no, pues hay más allá. Y ya no digo más allá de estos países europeos. También se está dando música en la India. ¿Vale? Mm. O en China tienen sus propias músicas. Entonces el término internacional es un término muy peligroso. ¿Verdad? Porque yo puedo, a lo mejor hago una cita ahora a un capítulo de los Simpson, pero no quiere decir que el hombre que está en Corea del Sur vaya a entender de qué estoy hablando, aunque hablara mi idioma, porque es por eso el término internacional. Pero bueno, sí, porque Corea del Norte difícilmente lo voy a no creo que viese los Simpson, sinceramente. Yo tampoco lo creo. Ahora vamos al tema de la alusión. La alusión, ya digo que puede ser de forma consciente e inconsciente. Es decir, la alusión produce un placer estético. Esto es importante. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo algo, escucho algo, digo, ¡ah! Esta referencia a algo que ya conozco, provoca que yo, que lo identifico, me sienta como, ¡eh! Lo he identificado, me siento mejor. Es como... Como que perteneces a una especie de, no sé, de una especie de secta o algo así, en la que solo unos pocos pueden entenderlo. Ahora tengo miedo. Entonces, por ejemplo, cuando ves, no sé, alguna alusión que todos conozcan, muchas veces vemos los Simpsons, voy a hablar, porque yo creo que es lo que más podemos citar, ¿no? En capítulos de los Simpsons están plagados, pero plagados de alusiones a la cultura popular, pero por todas partes. Hay un capítulo, por ejemplo, en el que encontramos, yo qué sé, vamos a ver que se me ocurra algo que conozcamos. Por ejemplo, Homer Simpson, hay un viaje que va al espacio, ¿no? Sí, y empieza a flotar. Lo recuerdo, sí. Y escuchamos el vals de Strauss, el del Danubio Azul. Cuando está comiendo patatas fritas. Y está comiendo las patatas flotando en el espacio. Sí. De repente nos vamos a 2001, Odisea en el espacio, de Kubrick, y es la misma escena. Una nave girando en el espacio con la música de 2001, Odisea en el espacio. Claro, tú puedes la escena de los Simpsons y te hace gracia, Homer comiendo patatas en el espacio. Pero si has visto Stanley Kubrick, por cierto, hay vídeos en YouTube que hablan sobre esto, ¿vale? O sea, no es me voy a centrar en ello. Pero si tú has visto la película de 2001, Odisea en el espacio, cuando ves esa cita de los Simpsons dices, esto es 2001, Odisea en el espacio, ja. Es verdad, sí. Así funciona una alusión, es decir... Es como eso, como pertenecer a algo que unos pocos pueden conocer, unos pocos privilegiados. Son los neófitos, por decirlo de alguna manera, de las alusiones de este mundo. Ya digo, los Simpsons están plagados, pero nosotros cuando decimos un refrán, por ejemplo, al fin y al cabo estamos haciendo lo mismo. El que no identifica, o la ironía, el que no identifica ese refrán se va a quedar, ¿por qué me dice esto? Mientras que si tú, no sé, a caballo regalado no le mires el diente. O alguien que nunca ha escuchado ese refrán y dice... ¿Y por qué? Porque hay que mirar... Y claro, tienes que saber que lo que está aludiendo es que la edad de los caballos se miraba mirándole los dientes. Si tú tienes este dato, ese refrán te hace mucho más gracia. ¿Verdad? Entonces, sí. Así funcionan las alusiones. Es decir, hay un libro que es de Proust, no me acuerdo cómo se llama, El tiempo y la memoria, creo que es... No me acuerdo exactamente el título. Vamos, un libro, más bien una saga, pero bueno, dejémoslo ahí. Tiene varios tomos, ¿no? El libro. Sí. Habla del efecto de la Magdalena de Proust. Es decir... el protagonista en este momento está comiendo una magdalena, ¿no? Y esa magdalena de repente en su memoria evoca la situación en la que cuando era pequeño en casa de su abuela comía una misma magdalena y ya no es que vea la magdalena, es que recuerda el sabor. Esto nos pasa a nosotros. Piensas en espaguetis y es que te viene el sabor del espagueti a la boca. Sí, ¿verdad? Esto es una especie de alusión ya más, vamos a decir, a nivel, ¿cómo se llama?, a nivel de los gustos, ¿cómo se llama esto?, los de sentidos, a nivel de los sentidos, ¿no? Entonces, pero bueno, para que nos hagamos una comparación con el símil musical, con un poco más allá, pues yo creo que esto funciona bien. Vale, dicho esto, creo que queda claro ya lo que es una alusión, es decir, sí, yo identifico algo porque lo conozco previamente a lo que esta obra en concreto, o al que este fragmento de libro, o al que este fragmento de película ha acudido ya antes. Y me funciona porque lo conozco. Si no lo conociera, yo lo disfrutaría, pero no igual, ¿vale? Hay ahora muchas series en Boing, un canal que normalmente se vende como canal infantil. Sí, verdad. Y hay series que, o sea, Hora Aventuras, Historias Corrientes, Gumball, por ejemplo, en Historias Corrientes hay un capítulo en que habla de unicornios, y están, hay unos unicornios por ahí, unos que quieren estar de fiesta, y hay uno que va disfrazado exactamente igual que Alex, el personaje de la naranja mecánica. Ya no del libro, porque el libro a lo mejor cambia un poco más de explicación. Me suena, ¿vale? Sí, me suena. Pero sí de la película de Kubrick. O sea, hoy estoy muy Kubrick, ¿eh? Sí, estás todo... Pero volvemos ahí, todo. O sea, tú ves ese unicornio y dices, oye, que está disfrazado, o sea, es una serie infantil, y está aludiendo a esto. En las mismas Historias Corrientes, ahora se está poniendo muy de moda, me estoy dando cuenta, y hice un trabajo también sobre ello. La música de los 80 se está reciclando muchísimo, se está poniendo muy de moda. Mucha gente está escuchando otra vez. Y nuevas creaciones que se hacen basándose en esta música de los 80 incluso. Y me llamó mucho esto la atención. Y ya digo, en la serie está Historias Corrientes, recurren a música de los 80 constantemente, a situaciones de los 80. Pero vamos, que no hace falta que me ponga esto. O sea, yo no he visto Stranger Things, no lo he visto, ya lo digo. No, yo tampoco. Lo siento, algún día lo veré. Pero me han dicho que esta serie de nuevo se basa en los 80. Ha salido hace 2 días It, una película de terror que también ocurre en este periodo de tiempo. Últimamente estoy viendo que se recurre mucho a los 80. ¿Y qué hacen? Pues utilizan música de los 80 y tal, que disfrutan porque lo conocen previamente. Y hablando precisamente de esto de lo mismo, en a lo mejor les destapo cosas que no debería decir, ¿no? Pero en Hora de Aventuras me parece una serie perfecta, filosóficamente. Un día hablaremos de series, el otro día hablaba con un compañero mío precisamente de las dos tipologías de serie que hay en concreto, yo clasifiqué dos, ¿no? En concreto en el anime, la idea de la serie lineal y la idea de la serie radial, es decir, una que sigue una serie y toda la trama va hacia adelante, y otras que son tramas de subtramas. Funciona muy bien el postmodernismo aquí, por cierto. Tramas de subtramas, cogemos de aquí, cogemos de allí, vamos, nos cuenta la historia de Marceline, nos cuenta la historia del Rey Hielo, y luego vemos que los buenos no son tan buenos, los malos no son tan malos, etcétera, etcétera, etcétera. No es solo una historia, son varias historias. Sí, además, Hora Aventuras no es tan infantil como parece, porque yo también he estado en un capítulo que, si eres mayor... Lo vas a disfrutar porque conoces alusión, exactamente, si eres mayor, ¿sabes? O sea, a lo mejor un niño oye la frase, la madre del pollo, y esto me decía un compañero también, Jesús, me decía, la madre del pollo, y dices, o lo oye un niño y dice, bueno, pues la madre del pollo, ya, pero es que ¿cuál es la madre del pollo? Ah, y en vez de decir la madre del pollo, podría haber dicho otra cosa, esto es la madre del pollo, pero bueno, en fin, hay que conocer, no me quiero meter tampoco aquí, pero vamos, que iba a hablar en el caso concreto de Hora de Aventuras. Hora de Aventuras, aparte de toda esta filosofía que tiene detrás, hay un capítulo que me encanta, creo que es de la séptima temporada, que se llama Jake el ladrillo. Ese capítulo, o sea, lo ves y ya está todo ahí, está todo ahí resumido en 20 minutos, es genial. Y es una serie que se ve como infantil, sí. Infantil, cuidado, la trama que hay detrás, o sea, nosotros vemos esta serie y sí, la disfrutas, y sí, pues creo que ocurre como los Simpsons, un niño ve los Simpsons y la disfruta. Pero cuando conoces que la historia que hay detrás es muy distinta, que eso de que el mundo es un mundo chicle, no, es que ha habido un... ¿cómo se llama esto? Una bomba nuclear. Una bomba nuclear que ha destruido parte del mundo, que ha provocado una serie de mutaciones. Por eso en el ambiente ves helicópteros tirados por el suelo, ves... Porque ha habido una guerra y se producen las mutaciones, etc. ¿Y por qué están así cada personaje? ¿Por qué es así? Por ejemplo, Jake el perro, ¿por qué se puede... ¿Por qué puede modificarse, etcétera? Bueno, luego también hay muchas contradicciones, porque como funciona el postmodernismo, claro, pues nos viene bien también. En el caso de Jake el perro, ¿por qué se puede estirar? Sí, tiene muchas que veces. Que si tiraron un charco, que si de repente tuvo un nacimiento especial de sus padres, etcétera. No me voy a hacer spoiler tampoco. Pero... insisto, esta serie funciona muy bien con esto de las alusiones, porque si conoces la historia que hay detrás, esas pequeñas citas al mundo de los 80, a las músicas de los 80, dices, uy, esto funciona muy bien. Y está, o sea, les recomiendo, es que estamos rodeados de alusiones y citas, ya no solo musicales, sino extraliterarias, pues es verdad, por todas partes. Solo hace falta poner la tele o cualquier serie de animación y ya digo, van a ver citas a algo que... Es que no sé, podría poner otro ejemplo, pero es que como creo que Los Simpsons es lo que más se conoce, Los Simpsons, por ejemplo, hacen muchas citas con con el tema musical funciona muy bien, esto es muy típico. O, por ejemplo, seguro que todos conocen la música de Señor de los Anillos y demás. Sí. Y aquí estos funcionan lo que, bueno, podríamos hablar, se ha puesto como siempre como a Wagner, el creador de los leitmotiv, bueno, entre comillas, vale. Sí, Wagner es el que empieza a darle que esto ruede. Hay que empezar a cosas, sí. Y nosotros comemos el Señor de los Anillos y aquí, ahora hablaré de otra cosa, de otro personaje en concreto que quiero citar y que es que merece cita por sí mismo. Es que es programa de citas, o sea que vamos a citar. Sí, claro. Y es... Es obligatorio. Cuando ves el Señor de los Anillos y tú identificas... Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, aparece de repente la escena de Hobbiton. ¿Por qué? Porque es la música que le corresponde. El anillo tiene su propio tema. Y tú, antes de que aparezca el anillo en pantalla, escuchas una música que te está diciendo, va a aparecer el anillo en pantalla. Esto es el anillo. Esta música es el anillo. No sé, qué curioso. Y aquí quiero hablar, ya digo, esto podríamos hablar desde Wagner y los tópicos de los leitmotiv, de Puccini, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, que se ha usado muchísimo en el cine, funciona un montón, y son citas, porque funcionan como citas, te está citando el anillo antes de que aparezca, ¿no? Y quiero hablar de Jaime Altozano, ahora sí. ¿Quién es Jaime Altozano? Jaime Altozano es un youtuber, vale. Pero vamos a decir youtuber, es hoy en día todo el mundo puede ser youtuber, sí, todo el sí, mundo sí. Tiene canal en YouTube, en fin, este hombre es músico, es productor, es un montón de cosas, y a mí me encantan sus vídeos, pero me encantan precisamente a que lo envidio, es decir, has conseguido hacer algo que yo quería desde hace mucho tiempo, has querido contar y ver cómo se puede hacer, y lo hace muy bien. Ha subido hace un par de días un vídeo de Interstellar explicando la banda sonora, cómo funciona, y está... En serio, o sea, es para verlo. Jaime Altozano, un puto crack. Jaime Altozano, Interestelar, entonces. Interestelar. Tienes que buscar en YouTube Jaime Altozano, sí, Interestelar. Sí. Vale. Pero vamos, que si ves los años, tienes los Señor de los Anillos, tiene de... Me saldrá cuál es la otra que ha hecho aparte de los Señor de los Anillos y Interestelar. Hay otra que sí, que eso también es una trilogía. ¿El Hobbit, puede ser? No. Aunque el Hobbit también funciona en estas también, citas de los Señor de los Anillos, eso. ¿No? Pero no. No me acuerdo de quién es, pero... Es que, por ejemplo, se muestra muy bien el... ¡Ah! Ya me acuerdo. No es una trilogía, perdón. Ahora ya no sé ni cuántas llevan, porque yo no soy muy fan, ¿vale? De la saga de Star Wars. Ah, verdad. Yo sí. No sé cuántas películas miles, llevan. Por lo menos. Pero hay una cita para que nos hagamos la idea. Si ustedes han visto E.T., ¿vale? Hay un momento en el que, y Jaime Altozano lo comenta, en el que aparece E.T., que se encuentra con Yoda por la calle porque van disfrazados y está Yoda. Y suena el leitmotiv que representa a Yoda en Star Wars. Joder, es decir, dentro de la película te está citando sin querer, esto es intencional claramente. Ahora, otra cosa es que tú te des cuenta, te está citando ya a otra película simplemente porque aparece Yoda, pero ya no es que aparezca Yoda, es que la música que está sonando es la que pertenece a Yoda en esa película. Qué curioso, o sea, sí. Es una cita, funciona visualmente y funciona musicalmente. Vale. Y ahora no sé si nos podré explicar, volviendo a las alusiones, qué tipo hay, o que si son todas iguales, o si son todas similares, o... Esto es muy complicado. Como digo, he tenido que, entre comillas, crear una especie de tipología. El problema es que no se puede crear una tipología. Hay muchos tipos de tipologías, porque todo depende de cómo se hace. ¿Son todas iguales? Pues no lo creo. Habría que identificar distintos patrones, ya digo. Por ejemplo, no sé, podríamos hacer una clasificación estándar dependiendo del... Recurro aquí en este caso a la estética, ¿no? Es decir, a la filosofía del arte de cómo funcionan este tipo de alusiones. La que voy a usar yo va a ser la que he denominado clasificación formal, pero hay muchos tipos de alusiones. Es decir, podríamos hablar de las citas, de los tipos de citas o alusiones secuenciales. Es decir, si tomamos un fragmento, ya metiéndome en lo musical, ¿vale? Si tomamos un fragmento melódico o si tomamos un fragmento armónico. Aquí habría muchísimo para hablar. ¿Y qué diferencia hay entre melódico y armónico? Melódico, bueno, hablaríamos de una melodía, de una... Para que, claro, es que diferenciar melodía y armonía para la audiencia va a ser complicado, pero bueno, vamos a hablar de melodía, es un temilla musical cantable, ¿vale? Que lo identificas enseguida y ya está, funciona, lo puedes silbar normalmente. Esto entre comillas porque hay melodías que no son cantables. Entonces, pero para que nos hagamos la idea, yo qué sé, si yo... Como lo que recuerdas de una canción cuando la escuchas, ¿no? Por así decirlo. Sí, vamos a ver una canción, es que no, fíjate que habrá canciones del mundo, pero no se me ocurre. No sé. Ahora mismo, yo qué sé, alguna que conozca... Súbeme la radio, ¿qué pues, tal mi no, canción? Tente el bajo que va durmiendo. Eso es una cita melódica, ¿vale? Sin embargo, si yo hago, por ejemplo, Es el reloj de su pueblo. Sí, efectivamente, sí. Es el reloj de su pueblo. Vale, pero esto es una cita armónica. Es decir, se usa un patrón, una secuencia armónica. Primero, quinto, sexto, cuarto, que son unos grados que aquí ya no me voy a meter. Hay muchísimos vídeos en YouTube. Si quieren, les dedicamos un día un programa especial a hablar de esto. Habría que dedicarlo. Se ha usado en el canon de Pachelbel, por ejemplo. De hecho, se atribuye a Pachelbel. Se le llama la progresión pop. Funciona primero, quinto, sexto, cuarto. Y funciona en un montón de temas pop. Se me está viniendo, siempre se me viene el ejemplo de los Beatles, pero bueno, recordamos la secuencia. Do, vamos a hacer en do mayor, do, sol, la, fa, y funciona muy bien si hacemos don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don. ¿Podrías cantar el LB? Esto que acabo de cantar. Vale, espera, 1, 2, 3 y primero, quinto, sexto, cuarto. Funciona. Nos damos cuenta, pero vamos, sí, sí, que sí. Hay millones de temas. Es verdad. Es una secuencia. ¿Esto quiere decir que sea un plagio, una alusión? No exactamente, pero es una clasificación de esto que llamamos secuencial. Es decir, se toma una secuencia bien melódica o bien armónica y desde ahí... no es que se citen unas obras a otras, no creo que Let It Be esté citando al canon de Pachelbel. Yo o tampoco. Que esté citando no sé, ya digo que hay millones, o sea, Lady Gaga lo emplea, lo sé, es muy común usarlo. Entonces no creo que sea una cita, pero como es una progresión que nosotros ya tenemos interiorizada, que hemos escuchado en el reloj de nuestro pueblo, es lo que la tenemos interiorizada, entonces sin querer, cuando nos pone una melodía por encima, escuchamos a la melodía y nos aprendemos a la melodía, pero no nos damos cuenta que en su base, ¿vale? En el ground, que sería, ¿no? Sí, sí, sí. Está esta secuencia armónica que funciona, nos llega y funciona. La cita melódica, como la de otro tipo de secuencial, sería tomar un fragmento melódico, ¿vale? Y emplearlo en otra canción. Aquí sí que habría plagios, covers, etcétera, etcétera, etcétera, que luego definiré después, pero bueno, nos quedamos con la primera clasificación, una cita secuencial, es decir, o tomamos la melodía o tomamos la armonía. Otro tipo de cita, ya digo que esta clasificación la he tenido que crear, entre comillas, yo me he basado en las tendencias estéticas empleadas por la filosofía del arte para meterlas en la música y un poco con calzador para intentar ver si funcionan, porque no hay nada, o sea, de verdad, no es que no haya, que no lo he encontrado, de verdad. El segundo tipo que veríamos sería la cita intencional, es decir, si el autor pretendía aludir a una obra anterior. Y esto es muy normal haciendo mediante parodia o homenaje. ¿Qué quiere decir? Si el autor, de forma consciente, quiere tomar ese fragmento melódico, armónico, lo que sea, para usarlo en su propio tema. Sí, sí, sí. Y lo normal es que, de ser así, del autor decidir hacerlo, de hacerlo de forma intencional, es decir, quiero hacerlo, lo voy a hacer, diferenciaríamos de dos tipos. Lo hace mediante parodia u homenaje. La parodia no tiene por qué ser nada negativo, no nos, cuidado. Una parodia es, por ejemplo, José Mota. Vamos a poner un ejemplo de José Mota. Voy a salirme de nuevo un momentín del mundo musical para que lo entendamos. Se han visto la película Shrek, ¿vale? Sí. La película del Ogro Verde, la primera, Asno, la voz la hace José Mota. Tú no tienes por qué saber esto. Tú lo ves. Nunca has visto José Mota y cuando Asno dice, ahora vas y lo cascas. Pues dices, vale, pues una expresión que ha dicho Asno. Pero si tú conoces a José Mota y has visto los programas de, vamos, José Mota, Cruz y Raya, que en aquella época eran Cruz y Raya todavía. Eran Cruz y Raya, muchos de sus sketches, o sketch, como se pronuncia en plural, eran ahora vas y lo cascas. Sí, claro. Cuando ves a Asno diciendo ahora vas y lo cascas, te hace más gracia porque conoces que ese es José Mota diciendo ahora vas y lo cascas, que lo has visto en el programa de... ¿Verdad? Qué curioso. Sería una cita parodia. Es decir, ¿qué está haciendo? Nos está cogiendo como de forma humorística, tomar un elemento y emplearlo fuera. Los Simpsons, la mayoría de las citas que dan los Simpsons son paródicas, es decir, toman el original y como para darle ese sentido irónico, ese sentido de humor, lo tratan. Es decir, como no tiene por qué ser negativo, insisto, es como para hacer humor, como para que digamos, ja, te recuerda a ellos. Exactamente, y te hace esa gracia de la que hemos hablado antes, ¿no? Dentro de este tipo intencional, ¿vale? Es decir, si el autor lo toma de forma intencional, sí o sí, estaría el homenaje. ¿Esto qué es? El homenaje, pues funciona como un homenaje. O sea, explicarlo. Es decir, hay una obra original. El autor la emplea porque homenajea a ese autor, diciendo, bueno, pues puede ser porque a lo mejor ha muerto o porque simplemente le gusta. Y quiere decir, esto es más Bueno, los dos son muy comunes en el mundo de la música. Lo gracioso, esto es muy curioso, ¿no? Esto es verdad, esto es muy curioso. ¿Cuál? En la música clásica, la que no me gusta este término, pero bueno, para que me entiendan, en la música clásica suele usarse la cita parodia, es decir, la que pretende burlarse. Y mientras suele, ¿no? No si siempre, hiciéramos ¿no? porcentajes, veríamos que luego está más igualado, pero se suele usar la parodia. Mientras que en la música contemporánea, vamos a cantar un tema de reggaetón, ¿no? Pues en el reggaetón, etcétera, se suele usar la cita homenaje. Es decir, un autor lo utilizó anteriormente, me ha gustado y yo quiero homenajear a este autor esta manera determinada. Luego, como voy a centrar, vamos a poner varios ejemplos, podemos hacer ver todas las clasificaciones, ¿no? Porque no quiero tampoco adelantar ningún tema musical. Pero eso, vemos los dos ejemplos de, yo no sé, una cita homenaje. Una cita homenaje sería, pues, cuando, por ejemplo, el ejemplo con el que hemos abierto el programa, ¿no? De forma intencional, está clarísimo que cuando se hizo la música de Érase una vez el hombre, quién es el autor de la luego si quieren lo busco y se lo digo, el autor de la banda sonora, lo que hace es, nos toma ese tema del minueto del septimino número opus 20, perdón, de Beethoven y nos lo mete ahí está funcionando. Ya digo, esto sería contemporáneo. O sea, sí. ¿De qué año es el hombre? Es que no sé si es de los años 90, por ahí, ¿no? No, es anterior. Creo que es de los 70. ¿Antes todavía? Sí, yo diría que sí. No, no lo sé a ciencia cierta, pero yo diría que sí. Y ¿por dónde me llegaba? Que se me ha ido el hilo. Estamos hablando de la cita intencional. En este caso, ¿vale? Es una música contemporánea, entre comillas, porque usa a Beethoven. ¿Y por qué funciona bien? ¿Y por qué es un homenaje? Porque lo que se quiere hacer es tomar el tema de Beethoven de forma intencional y ponerlo para... O sea, ¿que está manejando de forma directa? Pues no lo sé hasta qué punto. Pero desde luego no está parodiando la obra. No, ¿vale? No, totalmente. Sin embargo, por ejemplo, una parodia, pues ya que hemos usado a Kubrick. Otra vez. Mira, vamos a ver una parodia clarísima. Voy cogiendo a Beethoven y cogiendo a Kubrick de nuevo. Vemos La naranja mecánica. Bueno, no solo cita la quinta, cita la novena de Beethoven, cita varias obras de Beethoven, ¿no? Pero yo creo que la más nos llama es la novena. ¿Por qué? Porque la novena se conoce como la oda a la humanidad, con ese último cuarto movimiento, apodado el coral. El himno de alegría, ¿no? Exactamente, en español conocemos como el himno de alegría, porque es la versión Miguel Ríos, creo recordar, que es el himno de alegría, etcétera, etcétera. Pero la letra, salvando sus diferencias, viene a decir eso, salvamos a la humanidad, juntémonos, somos todos hermanos. Es lo que viene a decir la letra en alemán original, ¿no? Muy religioso eso, el tema. Juntémonos, somos todos iguales, sí. Muy humanista. Es qué bonito a la humanidad, vamos a decirlo así, para que me entiendan. O sea, vamos a decir, esto es como muy... Pero bueno, sí. Cogido con pinta. Llega Kubrick y al personaje, al drugo principal, a Alex, que es el que nos cuenta en la historia... cuál es la música que escucha y que hace para cometer, que le ayuda a cometer, vamos a decirlo así, que le inspira a cometer las atrocidades que hace. El himno de alegría. ¿Para que me entiendan? Esto es una parodia, te está diciendo, este tema que representa a la humanidad, que representa lo bueno que somos los seres humanos, cojo y te hago que el personaje principal, que es malo, hace actos dañinos, sea la música que más escuche. Y funciona. Joder, vale, nos estamos. Voy a intentar ir un poco más rápido, ¿vale? Tenemos la cita secuencial, la cita intencional, y el siguiente tipo de cita sería. Bueno, también podemos decir que el autor no tiene por qué darse cuenta. Aquí entraremos a lo mejor en el tema del plagio, ¿no? Sí. Que luego ya hablaré de esta clasificación. A lo mejor no se da cuenta, no tiene intención de tomarlo y sin quererlo le suena y suena igual. Y casualidad. Pues oye. Puede haber casualidades. Hay muchas veces que es casualidad o otras veces que no es casualidad. Cuidado, es como... no siempre tiene que haber plagio. O muchas veces que sea casualidad. Sí. Es decir, para mí, cuando estudiaba estética me pusieron este ejemplo. ¿Cuál es el original? Si hablamos un día del tema original. Y si durante cuando se escribió el Quijote, otro hombre en otro punto del planeta hubiera escrito la misma historia, ¿sería un plagio en el mismo momento? Claro, es que está... Sería más... casualidad, ¿no? Entonces, sí. ¿Y cuál es el original de los dos? Pues, oye, es complicado. Eso lo dejamos a los de filología. No se podría, o sea, porque llevan un año de diferencia realmente, vamos a poner que aunque llevaran un año de diferencia, aunque llevaron 10 años de diferencia, ¿realmente puede haber sido un plagio? Pues no tiene por qué, no tiene por qué. Entonces, ahí puede darse que no sea de la intención del autor. El tercer tipo sería, de clasificación, ya digo, sería la cita, lo que he juntado dos tipologías, la histórica estilística. Es decir, si se pretendía contextualizar la obra en un periodo de tiempo concreto o en un estilo determinado. Esto es el ejemplo que he puesto antes, perdón. con historias corrientes. Cuando utiliza música de los 80, lo que, o Stranger Things, una serie del siglo XXI que pretende evocarnos a los 80. Utiliza música que recuerda a los 80 con citas a películas de los 80. No he visto Stranger Things, ya digo, pero me han hablado de ello. Y que está recurriendo todo el rato a los 80. Porque, entonces este sería histórico-estilístico, es decir, tomamos música de ese periodo, imágenes de ese periodo, sí. Y Cuéntame, para que me entiendan, la serie Cuéntame, es una serie que se hace hoy. ¿Qué emplea para dar verismo, vamos a decirlo así, a esa historia? Pues emplea la música que se usaba, cortes de televisión que se usaban en la es época, verdad. Esto sería este tipo de cita. Y es más, ahora que, perdona que te interrumpa, por ejemplo, ahora que ha ocurrido más o menos hace poco, el 23F. Ayer, hoy estamos hablando ayer, del 24. Sí, por eso, sí. O sea, que fíjate, yo me acuerdo del programa de Cuéntame, que salía cuando estaban con la familia delante de la tele y estaban viendo cómo estaba dando Tejero golpes sí. de Estado ahí en el Congreso y todo sí, eso, sí, me acabo de acordar ahora, y eso son los años 80. ¿Esto realmente es una cita? Pues no sé hasta qué punto, porque está hecho adrede para... Entonces, esa idea de la alusión tiene la idea de estar velado, de estar oculto. Es decir, si lo identificas bien, si no, no es mi problema. En este caso te lo están, en Cuéntame ya te lo están poniendo de forma explícita, es decir, esto es lo que pasó, quiero que veas y quiero que conozcas esta historia, cómo se pudo vivir claro. con la familia. Entonces aquí sería esta cita histórico-estilística, ¿vale? Contextualizamos esto que estamos tomando en un periodo de tiempo determinado para hacer parecer que es ese tiempo determinado o de ese estilo determinado, ¿vale? Hay muchísimos ejemplos, por ejemplo, de nuevo la música. Hay un salmo que me encanta, no sé si lo tengo por aquí. Hay una obra de música contemporánea que lo que hace es, en una sola obra, ¿vale? Creo que dura como una hora. Sí, aquí la tengo. Todos los elementos de todos los estilos de música que ha habido hasta ese momento en la música clásica. Es decir, escuchamos, se llama Lauda per la Natività del Signore, que es de Respighi. Otorino Respighi, sí. Claro, no. sí. Y esta obra me encanta, Lauda per la Natività del Signore, precisamente por esto. Porque en una sola obra nos engloba toda la historia de la música europea, occidental, de lo que hemos hablado. Me toma el canto gregoriano, me toma música romanticismo y lo engloba todo en una sola canción. Está citando todos los estilos, todos los estilos anteriores. Tú la escuchas y dices, uy, qué guay. Sí, pero es que te está citando toda la historia de la música. Escuchas esto y toma, historia de la música concentrada. Aquí lo tienes todo. Ya está. ¿Qué quieres escuchar? Historia, gregoriano, aquí lo tienes. ¿Qué quieres escuchar? Aquí está todo. Sí, está sí. genial. Este sería un tipo de cita histórica estilística. Luego sí que me pongo un fragmento, pero es que quiero acabar con todas las citas para entrar en lo que nos interesa. Sí, que hay otro tipo, ¿no? Sí, que es el que quiero, al que quiero llegar, que es el que nos vamos a centrar para hablar de lo musical. Yo espero el día de mañana, y digo que este tema, por suerte, es una de las pequeñitas cosas que podemos decir que se me da bien dentro del mundo de la música, que es el oído musical este aplicado a, estoy escuchando esto pertenece a esto, otro. Sí. Esto, y esto tengo la suerte de poder identificarlo. Muchas veces me pongo la latina del Spotify y me llegan este tipo de cosas, y digo, es que estoy escuchando a Wagner, que estoy escuchando a no sé qué. Sí, cosas actuales que estás escuchando. Sí. Esto es Wagner. Sí. Es Wagner. Esto es... Beethoven. Sí. Lo que sea, sí. Luego, si quieren, les pongo un ejemplo más, así, con más ejemplos más concretos. Entramos en el último tipo que sí que me interesa a mí, que es la clasificación que voy a utilizar para ver los ejemplos. En las citas formales. Es decir, el cómo se da la cita. Si se da como una versión original, si se toma solo un elemento, bien la melodía, bien la armonía del original. Es decir, aquí podríamos... Todas están interconectadas. Pues si hiciéramos una clasificación, podríamos hacer una clasificación. O sea, tomo este fragmento, sé que es una cita, sé que está citando, y hago la cita secuencial, vamos, cómo funciona de forma secuencial, de forma formal, de forma intencional, todas se pueden hacer. De hecho, si quieren, podríamos ir aplicando en el programa diciendo, mira, está citando de esta manera, y está claro que está pretendiendo imitar el estilo que se utilizaba en el siglo XIX. Entonces, vemos que funciona como cita histórica. Pero al mismo tiempo vemos que está tomando un fragmento melódico, por lo cual funciona como cita secuencial. Sí. Podemos ver que este fragmento está tomando, ¿cuál nos quedan de mencionar? Así, el autor lo ha tomado de forma intencional. Sabemos que lo ha tomado para hacer un homenaje, por lo cual funciona como cita intencional. Es decir, todo se junta. Está todo junto. Vale. Entramos en esta clasificación formal. Ya digo que todas estas clasificaciones, quiero insistir, no existen. O por lo menos yo no he encontrado nada... Esto sería más correcto, ¿no? Yo no he encontrado nada que haga una clasificación de las citas musicales. Las citas literarias sí he encontrado, pero no me sirven porque la música no tiene el mismo medio. Sí, entonces, no funciona igual. De acuerdo, no funciona igual. Me estoy acordando ahora del Don Quijote de Avellaneda. El Don Quijote de Avellaneda es un homenaje, ¿no? Entre comillas. Entre comillas, entre sí. Comillas. Porque era para desprestigiarle, ¿no? Creo. Hay muchas... A ver, no soy aquí lingüista tampoco, filólogo, ni... Pero yo sé que, por ejemplo, he oído la versión de que era para desprestigiarle o que realmente, como Cervantes no había acabado el Quijote, se empezó un apócrifo, ¿no? En plan, vamos a hacer una versión que continúe. Pero tampoco creo que pretendiera desprestigiarle, sinceramente, es mi opinión. Porque a Avellaneda le vino bien, le dio éxito. Entonces, si pretendes desprestigiar y luego te sigues aprovechando de ello, estás fomentando, no desprestigiando. Entonces, a mí no me cuadra mucho eso. Son las dos versiones, entonces. Por eso digo que hay mucho hablar aquí. Bueno, vamos a entrar a las formales. Vamos a empezar por el plagio. Si os parece, ¿vale? Si a la audiencia y a ti y a David que está ahí. Sí, me parece. De acuerdo, si os parece todos bien, voy a empezar hablando de los distintos tipos. Voy a hablar del plagio y pondré ejemplos de plagio. Voy a hablar del cover y pondré ejemplos de cover. Voy a hablar del acopio y, bueno, vamos a ver. Vamos a ir por partes. Varios, sí. Creo que voy a empezar por el cover. Cover, o lo que nosotros podríamos denominar como una apropiación. Es decir, tomamos un original que conocemos y lo hacemos nuestro, ¿vale? Sería utilizar la industria, se utiliza mucho por la música popular y se suele utilizar en general en la grabación de una canción. Normalmente cuando vemos, de hecho si buscan en YouTube cover, ven que es la canción original, ¿vale? En la que un artista se ha apropiado de un tema anterior. Puede hacer pequeños cambios, pero normalmente son pequeños. Es decir, está como el original, o sea, ahora nos centramos en ejemplos y lo van a entender mejor. Yo creo que se puede entender mucho mejor. No solo se queda en esto, puede ser también una regrabación, es decir, un tema que ya hemos cantado antes, incluso tomando a los intérpretes que estaban en el original. Luego hablaré de esto, que también tiene una cosa curiosa. Funciona como... yo que sé, tomo el original y quiero hacer una versión. La original es del 98 y en el 2017 quiero regrabarla. Entonces lo vuelvo a grabar, ¿vale? Esto es muy común. Esto, por ejemplo, desde los inicios de la música popular, ya hablando de blues, jazz, etcétera, ha habido muchas veces cantantes, ¿de acuerdo?, que se ponían un seudónimo para poder grabar con otras compañías. Entonces, ¿qué ocurría? Incluso el tema de los plagios ha cambiado mucho al nivel de legislación, luego hablaremos sobre ello. ¿Y por qué se ponían estos nombres? Porque tenían unos contratos y para diludir los contratos con las discográficas utilizaban otro nombre, un seudónimo, etcétera, que les permitiera grabar sin que se supiera realmente quién era. Y aquí funciona como una apropiación, es decir, sería una apropiación personal, ¿no? Sería la persona la que he tomado. Sí. Pero para que me entiendan a nivel fuera del cover. Vale, pues... ¿De ello que se puede poner del cover o apropiación? Sí, vamos a ver varios ejemplos. Vamos a centrarnos en varios ejemplos. Es que yo sí que he escuchado muchas veces, esto es un cover, lo que sea, de YouTube. También lo he escuchado mucho, por ejemplo, cuando alguien toca un piano y está diciendo, mira, esto es un cover de no sé qué canción también. El término... He querido diferenciar... Realmente... cover y acopio no difieren tanto. He querido diferenciarlos porque creo que hay una diferencia esencial. El cover es como el original. Sí. Es como, a modo del original. Mientras que el acopio no. El acopio cambia. Creo que lo vamos a entender. De hecho, podemos ver los dos. Voy a explicar el acopio y vemos los dos. El acopio consiste en inspirarse en una obra original y hacer una música propia, independiente a la original. Nos puede recordar en algunos fragmentos, pero no quiere decir que sea exactamente la misma obra. Es parecido al cover, entonces. Es parecido, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Yo creo que mejor es verlo con ejemplos de todas maneras. Mejor. El cover es como muy literal. Yo canto con una orquesta, vamos a poner el caso, ¿vale? Podría poner un ejemplo más concreto, pero para que me entiendan. Yo canto con una orquesta una canción. Luego llegas tú, después de mí, y cantas exactamente la misma canción con la misma orquesta. Pero ha cambiado el cantante. Cantante, sí. Y tu voz no es mi voz. Y a lo mejor tú no cantas exactamente con los mismos matices que canto yo. No haces ya no solo matices musicales, sino a lo mejor tú tienes la voz más nasal o tienes la... Entonces ya no es exactamente igual. Eso sería un cover. Es decir, tomas la original y haces como... No es que la hagas tuya, porque... Bueno, sí la haces tuya en cuanto eres tú, pero es la original. Mientras que la versión, no. La versión es... Me inspiro en el original, ¿vale? Y hago una versión que... mucho menos tenga que ver con el original. Es que aquí podríamos... Que se parece, pero no tanto. Se parece, sabes que hay un original que es tal... Luego hablaremos de ejemplos concretos, pero no es el mismo. Sí. Un ejemplo de cover. Bueno, ¿cuál puede ser? No lo tengo aquí, pero estoy seguro que todos lo conocen. Ahora pondré ejemplos que tengo aquí. Todos conocen el A mi manera. A mi manera. Exacto, exacto, exacto. Vale. La original está en inglés, My Way, es de Frank Sinatra. Sí. Es decir, esto sería un cover. Existe una original en inglés con un cantante, la traducimos al castellano, cambiamos el cantante, ¿verdad? Pero sí, sí, todo funciona igual. Tú sabes que es My Way, sí, sí, es un español, o no lo sabes, pero da igual. Igual que no lo sepas, ¿no? Eso no importa que tú no lo sepas, pero es igual, cambia la letra, cambia el idioma, pero musicalmente es igual, funciona, sí, sí, armónicamente, sí, funciona melódicamente, no sé si tendrá el mismo tempo y el mismo, no, eso ahí no lo sé, porque el ejemplo que he puesto ya lo digo que no lo tengo aquí, pero funcionaría. ¿Verdad? Vamos al caso. Voy a hablar un poco por encima. Ustedes conocerán más esta canción, estoy convencido, ¿de acuerdo? Por la original de... Perdón, por la versión, por este cover, ¿de acuerdo? Que hizo Nirvana. Si conocen la de Nirvana, van a ver que es exactamente idéntica a la de Bowie, que es la original. Vamos a escuchar. ¿La estamos escuchando? Sí. Esta es la de David Bowie, ¿no? Esta es la versión de David Bowie. Vale. Esta sería la original de Bowie, hemos dicho. Vale, la versión de Nirvana cambia el cantante. Tenemos a Kurt Cobain cantando, ¿vale? Pero sigue siendo de el hombre que vendió al mundo. Vamos a escuchar la versión de Nirvana. Vemos que es idéntica. Cambia el sonido de la guitarra, va a cambiar el cantante, pero la canción tiene el mismo tempo, es igual. Es idéntica. Esto es Nirvana. Si no escuchamos al cantante que entra aquí, nos ponen a Bowie y nos creemos que es Bowie. O sea, claro, claro, bueno, claro, es que si nos ponen a Bowie es Bowie. O sea, claro, sí, sí. Esto sería un cover. Es decir, es el original, ha cambiado el cantante. Ha cambiado un poco también la guitarra, suena distinta, está distorsionada. Estamos en grunge, o sea, es normal esto. Pero funciona. Bien, este sería un ejemplo de cover. Creo que con él lo han entendido bien. Covers hay. Vamos con el ejemplo, para que vean de lo otro. El ejemplo del acopio o la versión. Vamos a ver acopios. Acopios tenemos un montón. Quiero empezar con uno que me gusta especialmente. Tenemos el canto gregoriano, el Dies Irae. El himno latino, ¿de acuerdo? Hay mucha leyenda sobre él, que si era de Francisco Asís, que si era de Tomás de Celano, que si no era de ninguno de los dos, que si Tomás de Celano era amigo de Francisco Asís y se inspiró, que si era de Gregorio Magno. Madre mía, de todos. Montones. Pero bueno, pasa con toda la música antigua, ¿no? Que, como no tenía un compositor, pues... Pasa, bueno, sería la secuencia de la misa de Requiem, que se... Bueno, yo creo que se sigue usando, no estoy seguro, ¿eh? Pero juraré que se sigue usando las misas de Requiem, las misas de difuntos, para que se hagan la idea, sí, se sí, sigue sí, cantando esto. Claro, identificamos con la misa de Requiem. Escuchamos, quiero que escuchemos el fragmento del principio, solo el fragmento del principio. Con eso nos vale. ¿De acuerdo? Tenemos el Dies Irae. Bueno, si de hecho, creo que en Wikipedia, esto no estoy seguro, ¿eh? Pero creo que en Wikipedia, si ponen Dies Irae, Dies Irae escrito, ¿de acuerdo? Les va a hablar un poco del origen, bueno, lo típico. Y les va a venir todas las citas a lo largo de la historia que hay esta obra. O sea, tengo. ¿Cuáles hay? Pues vamos a ver, por ejemplo, la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Berlioz. La Sinfonía Fantástica de Berlioz. ¿Dónde tenemos el Dies Irae? Escucharemos unas campanitas, ¿de acuerdo? Bueno, unas campanitas, unas campanas, unas señoras campanas de... Como de una iglesia, ¿no? No, de campanas tubulares. Ah, bueno. Y a continuación escucharemos, en su origen eran los oflicleidos, los figles, ahora lo hacen las tubas, tocando el... Pero más lentito, vamos a escuchar. Escuchemos las campanas y voy a cantar por encima el Dies Irae, ¿de acuerdo? Esto es la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Campanas y empieza el Dies Irae. ¿Escuchamos? pongo de nuevo y ahora canto por encima. Ahí lo tenemos. Exactamente lo mismo. Tenemos obras de Brahms en las que se cita. Las 6 piezas para piano de Brahms. Bueno, pues vamos a ponerlo para que escuchen más ejemplos. Brahms, las 6 piezas para piano. Dies Irae. ¿Lo han escuchado, no? Es verdad. Sí, sí, al principio. Seguiría el dies Irae, ¿no? Ahí hace un pequeño cambio. Ya desde el principio lo tenemos. Lo escuchamos de nuevo en el minuto 1:11. Más modernos, desde luego. Conocen, seguro, y esto se dedico a nuestro productor que está aquí, el tema homónimo de Mago de Oz, ¿de acuerdo? Dies Irae de Mago de Oz. Escuchamos un poquito. Vamos recordando el tema de secuencia. El tema se llama Dies Irae, además. El de Mago de Oz. Escuchamos. Ahí lo hemos tenido. No es casualidad que la obra se llame Dies Irae. Hay un porqué. De acuerdo. Este sería otro ejemplo de esto de versión. Es decir, tomamos la secuencia gregoriana y la hacemos nuestra. No me quiero alejar de Kubrick. ¿Cómo no? Es que hoy estamos de Kubrick, sí, total. Hoy es Kubrick total. Sí, sí, sí. El Resplandor. Vamos a ver. El Resplandor. Película de miedo, sí, sí. Bueno, de miedo, sí. Bueno, más o menos. Hay mucha... El Resplandor tiene una trama filosófica... Bueno, no, la conoces, claro. Si yo te dijera El Resplandor, ¿de qué va? Simplemente esta pregunta. ¿Va de un hombre que está loco o de un hombre que ve fantasmas? Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. La doble cuestión. O sea, ¿hay fantasmas realmente o están en su cabeza? Vamos con El Resplandor. Música de Wendy Carlos. Más claro no puede ser. O sea, ahí tenemos el Dies Irae. Ya, pero además es que no solo toma el principio, es que me he escuchado, toma un fragmento más largo. Dos campanadas. Es el fragmento, la secuencia entera. Y la repite, como no podría ser. Estamos escuchando El Resplandor. Tema de Wendy Carlos de 1980. El mismo fragmento del Dies Irae. Voy a poner al principio. Dies Irae, Dies Irae. Es lo mismo. Este sería eso. Tomamos un original y hacemos nuestro propio tema. Es un acopio. Y más ejemplos. Este sí que les va a encantar. No, automáticamente ya, si les gusta el fútbol... Me suena. Vamos, convencido de que lo conocen. Ya solo desde el principio, ya lo conocen. Bueno, pues siento decirles que no. No es el himno de la... ¿De la qué es esto? De la Champions. De la Champions. No, no es el himno de la Champions. Ay, ¿cuál es? ¿Qué es esto entonces? No es el himno de la Champions. No. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Estamos escuchando a Händel. Hola. Haddock of the Priest. Este es un tema de los típicos para hablar de cómo se toman originales de otro. ¿Y de cuándo es esto? 1727. Fíjate, ahí sí que no había Champions. Era un himno que se compuso para la coronación de reyes, etcétera, sí, sí, etcétera, sí, sí, etcétera. Sí. Vale. Este creo que además precisamente es el momento de la coronación. En concreto, creo recordar, ¿eh? O sea, no sé si el... Pues de los últimos movimientos que tiene, porque ya digo que son un conjunto, ¿no? Sí. Ya no suena el himno de la Champions, nos suena desde el principio, desde las primeras notas estamos escuchando el himno de la Champions. Es verdad. Pero si yo avanzo, voy a avanzar en la obra, ¿de acuerdo? Voy a bajar un poco el volumen para que no nos sature. Tenemos un momento cuando cantan, es que estamos escuchando el himno de la Champions. Es verdad. Pero no, esto estamos hablando de 1727. Siento decir que en aquel momento la Champions, no había Champions hasta todavía. Hasta donde yo de fútbol, que entiendo muy poco, no había. Ahí no había todavía. No había Champions. Como historiador te puedo decir que no había Champions. ¿Y el de la Champions qué es este? Este sí es el himno de la Champions. Este sí es el himno de Champions. Sabemos que el compositor del himno de la Champions, que es el 92 y compositor, pues el compositor, pues... Pues si soy sincero, no me lo sé quién es el compositor de Nintendo Champions. Debería saberlo, pero no me lo sé. Ya digo que no estoy puesto en fútbol y no es una cosa que... Sabemos que lo tomó del original, sabemos que sí quería, o sea, era una cita intencional. Sí, estaba tomando el Zadok of the Priest de Händel. O sea, sabiendo que estaba utilizando eso. Sí, lo tomó y hizo su versión. Acopió, lo tomó y lo hizo suyo. Vale. Ejemplos hay miles. Uno que escucho muchísimo en la radio es I'm Missing You, ¿de acuerdo? Vamos a escucharlo. ¿Cuál es eso? Lo escucho muchísimo por la radio. Aquí lo tenemos. Ah, sí. Sí, esto me suena. Es del año 97. Pero estoy seguro de que si son seguidores de Police, desde el inicio dicen, estoy escuchando Every Break You Take. Desde el principio. Y es que lo estás haciendo, es que estás escuchando eso. Sabemos que es intencional, sabemos que tomó el sampler, luego hablaré del tema de los samplers. Sabemos que lo tomó, hizo un rap sobre ello. Pero es que la cita ya no está en el sampler. Es que vamos a escuchar, cuando llega el estribillo, nos vamos a quedar con la melodía y vamos a escuchar Every Break You Take. Después. Vamos a ver si llega el estribillo. Ahora viene una frase después. Vamos tomando, vemos el bajo. Vale, esto automáticamente, ya, si conocemos a Police, automáticamente tenemos que decir, esto es Police. Aquí está, este es el original. Pero tomamos un momento, escuchamos. La melodía. Vale, da igual. Every Break You Take, The Police. Joder, es que es igual. Es que no tiene nada de diferente. Recuerdo, esto no es un plagio. Esto es hacer una versión. Tomamos el original de forma intencional y quiero hacer mi versión sobre esto, sobre este bajo, sobre este sample. No, el término no es bajo, ¿vale? Sample. Luego hablaré del sample. Yo lo que hago sobre esto, la melodía. Es el estribillo de la anterior. El estribillo idéntico de la anterior. Es verdad. La letra y funciona. ¿Vale? Es verdad. Este es el brillo de Police. Esto es hacer tu versión. Es decir, ¿cuál es el original? Hombre, en este caso está claro. La canción de Police es del año 1982, mientras que la canción I'm Missing You es del 97. ¿Y de quién es la de I'm Missing You? Didi. El grupo se llama Didi. Y vemos que no tiene absolutamente... O sea, son dos canciones que funcionan de forma separada. A ver si puedo poner de nuevo Missing You. Funcionan de forma separada y son iguales. No, son iguales. Son muy, muy similares. No son, es decir, iguales, pero tenemos el sampler y tenemos el... No me sale la letra, ¿no? Pero me sale Every Break You Take. Si escuchamos de nuevo la anterior... mismo sampler, sí, es mucho más lento, un poco más lento, engaña, no creas que tanto, es un poquillo, no creas que tanto, un poquillo. Police, no se engañen, estoy cantando Police. Es igual Police, es el mismo estribillo, pero es una versión. Vemos que realmente hay una diferencia sustancial. Sí. No es Every Break You Take. Toma elementos, pero no es. Es la diferencia principal con el género que hemos dicho antes, con el cover. Sí. El cover es el original. Cambiamos dos detalles. En esto, no tiene nada que ver. ¿Y otro ejemplo? Ejemplos tengo desde... Bueno, quizás sí que deberíamos ponerlo. Vamos a escuchar otro tema pop. Año 98. Me suena. Escuchamos estos violines. Los violines, atención. Creo que escuchamos dos violines. En este caso no sería violín, pero creo que nos quedamos con esta melodía. Sí, como es un oboe, ¿no? Sí, creo que es un oboe, sí, efectivamente. La voz no, es lo otro que hay que escuchar. Hay que escucharla de fondo. A cualquiera, a cualquier músico de conservatorio, automáticamente tenía que haberle venido a la cabeza esto. Es verdad. La suite orquestal número 3 en re mayor de Bach. El famoso Air. Los violines es el mismo motivo. Es verdad. Y no es que sea el mismo, es que es nota por nota pegado en la otra canción. Y sobre ella mismo, yo rapeo. Este sería otro ejemplo también de sampler, ¿vale? Yo digo que todos estos términos son muy ambiguos, se pueden interconectar. Lo he dicho antes y lo reafirmo. Vemos que es el mismo. Vamos a escuchar de nuevo al tema anterior. Pongo el inicio, ¿de acuerdo? Violines, ¿Escuchamos? Swimbox. ¿Tenemos que entrar los violines ahora? Ahí está. Ahí lo tenemos. Deja la nota un poco más larga, pero yo luego ya retoma la melodía. Es verdad, es verdad. Ahí lo voy, lo hace. Ahí lo tenemos desde aquí. Ahora baja. Es verdad, es igual. Es verdad. Ahí tenemos abajo. Bueno, cuando hay gente, a mí me encanta baja la gente, en el siglo XX. Siglo XX. A mí me encanta cuando dice la gente que no me gusta la música clásica. Es en plan, ¿sabes lo que estás escuchando? Aquí estás escuchando a Bach. Escuchas todo el día música aquí clásica. Estás escuchando a Bach. ¿Verdad? Párate un segundo a escuchar. Sí. Más ejemplos. Uy, el siguiente me encanta. Otro que además sabemos que es intencional y Freddie Mercury lo declaró así. Bueno, ya saben, lo he dicho a lo largo de todos estos programas, que me encanta Queen. Conocen el tema que a mí no me gusta de Queen. Lo siento, no soporto We Will Rock You. Vale. Escuchamos el estribillo, que es lo que más... Exactamente esto. Lo conocemos, ¿verdad? Todos hemos hecho alguna vez sobre la mesa lo del el bajo que está haciendo. Todos hemos hecho alguna vez. Seguro, sí, la percusión, tum, sí. Tum, vale, tum, les presento a Aaron Copland. Sabemos que Freddie Mercury lo hizo de forma intencional. Lo conocemos, sabemos sus declaraciones. Sabemos que quiere hacer un homenaje a la fanfarria para el hombre común de Copland. Vamos a escuchar el We Will Rock You. Voy a adelantar hasta el minuto 2. Y si cantamos We Will Rock You por encima, nos daremos cuenta. Y los golpes de timbal, que nos recuerdan a lo que has comentado de los golpes en la mesa. Sí. ¡Esto es Copland! ¿Hay acopios, es decir, hay fragmentos que se tomen en otras canciones y las queremos hacer nuestras en la música clásica? Sí, se ha usado. O sea, y este es un ejemplo de esos que es en plan, hay que reclamar un poco la tierra patria. ¿Por qué? Música española, ¿no? Sí, no música española, sino existe el tema de la leyenda negra, de que espero que algún día nos hable. Sí. En la historia de la música de España. Estoy con pendiente. Y este es un buen ejemplo. Vamos a escuchar. Conocen seguro la Habanera de Carmen, la archiconocida Habanera de Carmen, que está sonando por debajo. Me gustaría hablarles ahora. Esta es de Bizet, composición. No hay un periodo, o sea, hay un periodo, no sé qué decir, Bizet tardó en componerla. ¿Fecha de estreno? Sí, la conocemos, 1875, esa no hay duda. Ahora quiero hablarles por otro lado de Gravier. Les vamos escuchando de fondo la Habanera de Carmen, la famosa Habanera de la ópera de Carmen de Bizet. Y por otro lado, quiero que hablemos de Gravier, como les digo. Gravier está en Cuba y publica alguna de sus piezas en un fragmento de 25 canciones de sus arreglos, que, o sea, lo publica. Y me parece que la publicación es cerca de 1860, no recuerdo el año. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros vamos a Gravier y escuchamos el arreglito, escuchamos esto. El ritmo habanera lo tenemos ya ahí, es una habanera. Tenemos el ritmo habanera. ¿Verdad? Pero ¿qué nos va a cantar el cantante? Vamos a escuchar, el cantante, vamos a escuchar lo que nos canta. Lo mismo. Y aquí es lo que digo, que quiero acabar con la leyenda negra de esto. Sí, la acabamos de escuchar. Vamos sí. A ver. Tenemos el 3 de marzo del 75. Se estrena Carmen de Bizet. El arreglito de Gravier es del 60 y poco, de los años 60. 15 mínimo años antes. Mínimo unos 10 años antes o 15 años antes. Exacto. Original, Gravier. Compositor la español. La conocida, la de Bizet. ¿Qué ocurre aquí? Pues no sé si se ha juntado un poco esta leyenda negra de la música española y demás, pero lo que sí sabemos es que Bizet la escuchó. Le gustó. Le gustó, pensaba que se trataba de una canción popular española y dice, bueno, como es música popular no hay ningún tipo de problema, la uso. No, esto era de Gravier. Es que era una de composición alguien, claro, original. Sí. Y vemos que es exactamente lo mismo. si cantamos ton ton ton ton, lo mismo que en Bizet. Lo que pasa es que esta es la original, el arreglito de Iradier. Sabemos que es idéntico, idéntico, idéntico. ¿Ejemplos de acopios? Tenemos montones, ya digo. El inspector Gadget. Pararam, pararam. Pam, para, pam, pam, pam, inspector Gadget. Inspector Gadget. Bien, creo que nos quedamos suficiente con la melodía. Por otro lado, les presento a Grieg, la gruta del rey de la montaña del Peer Gynt, súper conocida. Obra de 1876. El inspector Gadget es del año 83. Inspector Gadget. Tiene un poco más ese ritmo de abertura francesa, quizá, pero exactamente es lo mismo. Sabemos que el compositor de la banda sonora de Inspector Gadget del año 83 quiso citar a Peer Gynt de Grieg en del año 76. Lo sabemos, lo conocemos, son acopios. Es decir, por eso digo que cuidado, no confundir con los plagios y demás y demás. Si te parece, ya abandonamos, sí, abandonamos el acopio. Ahí ya digo, por citar algunos ejemplos más. Permíteme el último, porque vale, hoy sí, precisamente, te lo permito. Hoy, 24 de febrero, celebramos el nacimiento de Luis Aguilé. Luis Aguilé, lo conocerán todos. Y no sé si conocerán el tema Juanita Banana. Convencido estoy de a que ver, sí. ¿Cuál es? La presentación, bueno, Luis Aguilé, aparte de cantante, era humorista. Entonces la presentación que hace de Juanita Banana, de quién es graciosa en sí misma precisamente. Pero la canción nos cuenta. En un pueblecito muy vamos a escuchar un momentín y van a entender. La frontera mexicana vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de ¿y qué quería hacer Juanita? Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana. En la ópera italiana. Y le importaba poco la cosecha de bananas. Pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía. Esto que estamos escuchando, les presento de nuevo. Bueno, en este caso por primera vez, pero de nuevo otro acopio. A Verdi, ¿de acuerdo? Verdi, obra del 51, el Rigoletto, la canción, vamos, el aria, mejor dicho, Caro Nomi. Antes hemos escuchado Juanita Banana de Luis Aguilé, del año 98. Vamos al minuto 40, al segundo 49, perdón. Segundo 49, voy a avanzar. Y aquí tenemos Juanita Banana. Más lento, pero exactamente el mismo motivo. Claro, hay un porqué. ¿Por qué Luis Aguilé hace esto? Porque nos lo está diciendo. Juanita Banana quiere cantar en la ópera italiana. Claro, sí. Quiere sí. cantar a Verdi. Es una alusión clarísima. Y aquí va a entrar Juanita Banana. Si imaginamos que ahora esta es Juanita Banana, ha triunfado en la ópera italiana y de repente empieza a cantar el Rigoletto de Verdi, ¿de acuerdo? Empieza a cantar el papel y canta lo que ya sabía, más lento. Imaginemos que es la misma protagonista que hemos escuchado la canción de Aguilé. Aquí la tenemos. El Caro Nomi. Las mismas notas. Lo mismo. ¿Verdad? Pero es que es una cita que funciona musicalmente y extramusicalmente. ¿Por qué? Porque la historia que nos cuenta Luis Aguilé es de una mujer que quiere triunfar en la ópera italiana. O sea, está clarísimo. Son acopios, es decir, tomamos el tema original y hacemos nuestra versión. Tenemos el Castillo de Cristal de los Miserables, que llamas el tema, ¿de acuerdo? ¿Estás bien? Sí, perdón. ¿Tienes agua? Tengo agua. No, perdón. Tenemos el Castillo de Cristal de los Miserables, que es una cita de la gavota con seis variaciones de Rameau. Tenemos el Volviendo a los Miserables, el Sálvalo que canta el protagonista, ¿cómo se llama el protagonista de los Miserables? Jean Valjean. Jean Valjean canta el Sálvalo, ¿de acuerdo? Que es una cita literal a Madame Butterfly, al coro de boca cerrada de Puccini. Es que es literal. Pero no pasa nada, porque es un acopio. Es hacer, digamos, el original, hacemos una versión. Vemos que realmente tienen ese fragmento melódico. Pero el resto de la canción es distinta. Solo cambia eso. Es la diferencia súper importante con, precisamente, con el cover. Vale, vamos a presentar la siguiente categoría, porque sí, si no... ¿Cuál es hay más? La siguiente categoría sería el sampling. ¿Eso qué es? El sampling. Es un procedimiento en el que tomamos un sonido directo del medio grabado y lo transportamos a una nueva grabación. Ya digo que todos estos se pueden mezclar. Hemos escuchado antes el tema de Police que hemos propuesto, ¿de acuerdo? Sí. Y It's Gonna Be Alright, por ejemplo, entre otros, ¿no? que tomaban elementos de un original y les habían puesto en otro sitio y rapeaban sobre ellos. Uh-huh. ¿De acuerdo? Pero el original, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, y dije yo antes, eso es un sampling. Es decir, uh-huh, tomamos sí, sí, este motivo, lo cortamos y lo pegamos en una nueva canción. Pero esta es la única cita que hay. Entonces, ya digo que todo esto se puede ser... Puede, ya digo, de hecho al principio, ¿no? Las citas pueden ser textuales y al mismo tiempo intencionales y al mismo tiempo funcionar como cover, al sí, mismo sí, tiempo funcionar verdad, como sampling. Lo que pasa es que sampling lo quería separar porque no tiene necesariamente que hacerse una canción sobre el original, sino que puede usarse el sampling. O sea, en el ejemplo de Brillo Your Take que hemos tomado, vimos que la melodía era la misma. Se había tomado el sampling y se había cambiado la letra y luego se rapeaba además. Pero es que el sampling simplemente se toma el sampling, ¿de acuerdo? Y se transporta a una nueva canción. Ejemplos de sampling. Un ejemplo de ello, que, ¿cuál puede ser? Pues vamos a ver sampling. ¿Conocen todos Summer Nights? De, seguramente. ¿Cómo se llama la película esta? De John Travolta. Sí, pero el título de la película es... Sí, se me ha olvidado el nombre ahora, yo a mí también. De Gris. Gris. Eso, sí, Gris. Verdad, Gris. Sí. Escuchamos Gris, Summer Nights. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Pom pom pom pom pom. Pero quiero que nos quedemos con lo bajo, ¿vale? Pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Aquí voy a demostrar que las citas son literales, pero están usando un sampling. Es decir, esto no es plagio. Creo que dejarlo bien claro, ¿vale? Nos puede recordar, claro, es que está usándolo. Vale, quiero que nos quedemos con el bajo, ¿de acuerdo? Vamos a escucharlo una vez más. Pom pom pom pom pom pom pom. Les presento One Direction. What makes you beautiful? Pom pom. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Yo estoy cantando Gris, ¿vale? Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Es verdad. Esto es un sampling. Sí, sí. Casi casi igual. Solo toma este fragmento. Sí, sí, sí. Y sobre este fragmento hace su nueva melodía, ¿de acuerdo? O sea, no es exactamente lo mismo. Porque no es como los otros ejemplos. Ya digo, todo se puede interrelacionar, todo está relacionado a la hora de la verdad. Pero vemos que exactamente no es lo mismo. Fíjate aquí. ¿Verdad? Aquí. Escucha. No tiene nada que ver. Vale. ¿Otro ejemplo? ¿Cuál? Vamos a escuchar, no quiero entretenerme mucho. Digo que hay montones de ejemplos. Hay millones, sí. Podríamos citar a Michael Jackson con el Black or White y The Monomes con Diario of a Smoker, que empiezan exactamente con la misma guitarra, con lo mismo, el mismo. Este me encanta. El tema de Stand By Me, que todos lo conocen seguro por la película. Una película genial, basada en un libro de... ¿Cómo se llama este hombre de misterio tan conocido en Estados Unidos, en América? ¿Cómo se llama? ¿Ken Follett? No, de misterio. Ah, misterio, no me suena. ¿El autor de It? Stephen King. Stephen King, vale. Se basa en un libro de Stephen King. Quiero que escuchemos el bajo. When the night has come and the land is dark. Pom, pom, pom. Canción de Ben E. King del año 62. No, I won't be afraid. Vale. Ahora les voy a presentar a Sean Kingston. Canción Beautiful Girls del año 2007. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Es verdad. Lo todo igual. Mismo. Es clavado, igual. Pero es un sample. Es un sample. O sea, estamos, sí. Es un sample. Es este fragmento. Y vemos que lo demás no tiene nada que ver. El resto no. Sí. Todo no lo demás es del artista propio. Sí. Pero me he centrado en este. Sí, porque quería verlo porque era justo en orden sería, ¿no? Año 62. El año 2007. Pero ¿podemos ir más allá? Sí, ¿por qué no? Les presento a Meghan Trainor. Eso es ahora. The Future Husband. Aquí la cita funciona muy bien por esto. La cita funciona muy bien precisamente por esto, porque nos suena a radio antigua. ¿Por qué? Porque ahora tenemos Stand By Me. Cita histórica. Escuchamos. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Es verdad. Pom. Yo estoy cantando es este igual, mail, ¿vale? Es igual, sí. Claro, esto es un sampler, es decir, lo usamos. Claro, funciona muy bien. Y más si vemos el videoclip de Meghan Trainor. ¿Por qué? Porque es una cita histórica. ¿Cómo citamos? Encima hablando del futuro. Queremos recurrir al pasado. Efecto de radio vieja. Efecto de una radio que podría ser perfectamente del año 62, como la canción de Ben E. King. y nos habla del futuro, canción del año 2017, perdón, del 2015, de Meghan Trainor. Funciona. ¿Verdad? Funciona como la cita musical que es y como la cita extra musical, como una cita histórica, como una... Nos funciona de las dos maneras. ¿Ejemplos? Miles. Este voy a poner un ejemplo más. Es que estos son de esos que cuando dices... ay, señor, ¿por qué? ¿Cómo te explico yo que lo que estás escuchando es, no es lo que crees que estás escuchando? Que no quiere decir, insisto, le lo he dicho varias veces, no es un plagio. Se usa, pero no es un plagio. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Luego entraremos a la definición de plagio luego, y veremos después, que es un plagio. Veremos que tiene mucho que ver con esto, pero hay un factor muy importante, el factor económico. Pitbull y Christina Aguilera. Feel this moment. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. No suena, ¿no? Ha sido un tema popular, no, lo siguiente. Pero no quiero que nos quedemos con esto que estamos escuchando, sino con lo que hay después de la canción. Es decir, aquí entraremos en la parte que todo el mundo canta, pero yo creo que, bueno, que todo el mundo canta. Cantan esto, pero van a cantar. Yo también creo que otro, se canta más todavía lo otro. A ver, ¿qué cuál es lo otro? Lo otro es esto. Escuchemos. Cristina Aguilera. Madre mía, musicote, oye. Sí, sí, sí, hemos venido. Pero bueno, nos sirve para ver que las citas están en todas partes. Les presento Aja, que estoy seguro que lo conocen. Pero vamos, los que sí, no sí, conocen sí. Aja, el sí, Take además, All hay Me. Hay muchos memes ahora de esto. Hay muchos memes con esta música, sí, sí, sí. El videoclip da mucho juego, ¿eh? También. Ese videoclip tuvo que ser muy difícil de hacer, no sé, ya no me voy a meter en esas cuestiones. Escuchas un Take All Me de Aja. Ahora voy a cantar esto. Esto que estamos escuchando. Es verdad, ¿nos lo sabemos? Sí, sí, sí. ¿Por qué sí nos lo sabemos? Porque si yo canto de nuevo Feel This Moment, vamos a ponerla de nuevo, vamos al fragmento que hemos dicho precisamente después de esto, y ahora yo voy a cantar Take On Me, ¿de acuerdo? Y ah, tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Pero bueno, esto es un sampler. Es decir, la canción no tiene nada que ver con Take On Me, solo tiene este sampler, este fragmentito, el ton ton ton ton, y sobre él hacen una canción totalmente distinta. No es una copia ni es una versión. ¿Pretende homenajear? Pues seguramente, sí, seguramente no digo que no conozco, en este caso no conozco las intenciones del autor, pero seguramente. Más ejemplos de sample. Hace poco estaba escuchando la radio y escuché a Rihanna cantando esta canción. Vamos a escuchar a Rihanna un poquito. Ya al principio, esta guitarra nos está anunciando algo. Ya ahí lo dejo. Pero fuera de esta guitarra, quiero que escuchemos precisamente la guitarra, pero en otro punto. Precisamente aquí. Guitarra. ¿De qué se parece esto? Esta canción es del año 2017 y por ahí teníamos a Santana. Ya el inicio es idéntico. El bajo es igual, sí. Ya no es que sea idéntico este inicio, ¿no? Es que si escuchamos la guitarra, la melodía de Santana... Por cierto, un día tengo que hablar de los momentos teniente también. Porque esto sería cosas... Esta canción se llama María María, por cierto. Ahora hablo un poco sobre ella. Y un día lo que digo, también tiene momentos teniente. Eso de que parece que dicen una cosa en español que no tiene nada que ver. Pero simplemente es una cosa humorística que funciona muy bien. Vamos a escuchar la guitarra de María María, ¿de acuerdo? Ese fragmentito que quiero ver y demostrar que es exactamente el mismo que la canción de Rihanna del 2017. Vamos a escuchar a Santana. Atención, guitarra, va a entrar aquí. Verdad, si no parece evidente, hacemos lo de siempre. Ponemos de nuevo Rihanna. El mismo motivo de la guitarra. Aquí nos daría para hablar de mucho. Sabemos que Rihanna lo hizo adrede. Sabemos que tomó la canción de Santana en el 99. Que también tiene su historia. Sí. De hecho, sabemos que Santana elogió la interpretación de Rihanna junto a Cal, que es Italia, que son los creadores de la canción. Y tenemos las palabras que dijo. Dice, Wycliffe y yo creíamos en María María. Aún resuena hoy. Habla en el corazón. Dee Khaled, Rihanna y Brisson, que son de esta versión del Weird Thoughts. Un momento que me he perdido de leer la cita. Rihanna y Brisson toman esta vibración y la traen de nuevo a una dimensión con Weird Thoughts. ¿Qué quiere decir? Toman la original y la traen a la actualidad. Funciona como ¿verdad? Cita musical, de nuevo, funciona como cita musical y al mismo tiempo como cita histórica. Es decir, es una renovación, por decirlo de alguna manera. ¿Verdad? Lo mismo. Dice, pero el groove, ahora el groove es este, como yo has dominado tu bajo. No es exactamente un bajo, sino lo que está por debajo. No tiene por qué ser un bajo. Sí. Un groove puede ser, como hemos escuchado antes el ejemplo de Bach, de que también rapeaban. Hemos escuchado que la melodía que hacía primero los violines, sí. Y luego, eso es no un me acuerdo cuál es, realmente sí. No está sonando un bajo. No es un bajo, no es un instrumento, un bajo, una tuba o un bajo eléctrico. No. Es simplemente lo que suena por debajo, lo que está detrás de las voces, ¿vale? Para que nos hagamos a la idea, esta sería un poco la definición de... Vale, pues nos dice también Santana. Me siento honrado de que Rihanna y de compañía sintieran la intensa intencionalidad de María María y hayan compartido este ambiente veraniego con el mundo. Es decir, se alegraba de que lo hubieran utilizado. Sin embargo, estas palabras ocultan al mismo tiempo otra afirmación, y es que el cantante de María María, de la canción original, ¿de acuerdo? No era el productor, ¿de acuerdo? Se llama The Producto GV, y el cantante que la cantaba de María María, ¿vale? Tuvo una respuesta que no coincide tanto con la de Santana. Digamos que es un poco más mixta. Ambigua será la palabra. Dijo lo siguiente. Afirmaron que estaban agradecidos y llamaron a la canción una bendición, señalando que cuando escucharon Weird Thoughts, Pensamientos Salvajes, escucharías a María. Sin embargo, luego nos dice. Sin embargo, estaban generando conciencia por todos lados, aunque habían despojado al original de su significado. Es decir, decía que habían renovado la canción, pero que ha perdido lo que la canción tenía, su esencia mágica, vamos a decirlo así. Ahora, la gracia está que Santana hace una cita, pero en este caso no hace una cita musical. ¿A quién? Hace una cita a West Side Story. Sabemos que Santana compuso en el año 99 María María por la protagonista de West Side Story, cuya música es de Ben Stein, que Ben Stein hay que hablar mucho de él, largo entendido también. Y sabemos que lo que pretendía era coger este tema de María, que María representa en la historia de Romeo y Julieta del siglo XXI, la situación de violencia y pobreza en el mundo callejero, y la trae, la renueva gracias a María María. Es decir, toma el nombre de María, que es lo que es. Sí. Que por cierto, María María, es que digo, esto da para muchísimo. También tenemos el diablo en la música, el famoso trítono. Hay un montón de samples, son muy comunes. Tenemos otra canción, bueno, es que tenemos canciones por todos lados. You Spin Me Around, Right Round de Florida y Quesa, Venus de Bananana, todas estas están citando entre sí. Tenemos por otro lado SOS de Rihanna, un tema del año 2006 que también sabemos que lo citó, sabemos que está inspirado y sabemos que se hizo de forma a propósito en el Tainted Love de Soft Cell del año 81. No quiero poner tantos ejemplos, ¿no? Voy a citar simplemente algunos. Otro ejemplo de sampler lo tenemos en el Halo de Beyoncé. Este es tan evidente que es que me dan ganas de ponerlo, ¿no? Es como lo vamos a poner. Sí. Este piano. ¿A cuál se parece? Kelly Clarkson, Already Gone. Sí. Pero es que más el tirdinil, incluso ese adorno, lo hace. Escuchamos. Aquí viene el adorno. Es verdad, no tanto como el otro, no hace tanto trino, pero lo hace. Vale. Es verdad. Este caso nos va a llevar al siguiente, precisamente, al último que vamos a hablar. ¿A cuál? ¿Es el último? Vamos a hablar de los plagios. Ahora sí, toca entrar materia. Eso ya me suena mucho aquí, más. Aquí hubo problemas legales entre estas dos canciones. ¿Por qué? Porque se parecía mucho. Y el tema original... Sí. De Clarkson, del año 2000... Perdón, el tema original es de Beyoncé. El tema original es de Beyoncé, es del año anterior, 2008. Mientras que el de Already Gone de Clarkson es del 2009. Estamos escuchando ahora, ¿no? Que estamos escuchando ahora. Se parecían mucho. Y a Beyoncé no le gustaba mucho eso de que se parecían las canciones. Decía, aquí hay una clara intención de copiar, de usar algo que yo he empleado, de plagio, de hacer un plagio. Hubo mucha controversia entre los fans, no voy a decir peleas, pero sí, en plan, esto no es tuyo. Incluso el estribillo, mira el estribillo, es halo total. Es verdad. Si escuchamos la versión de Beyoncé, el estribillo es igual, es el mismo, vamos, el mismo. Se parecen demasiado, uh-huh. Y hubo enfrentamiento entre estos dos cantantes. Los fans también. ¿En qué quedó? Hasta donde yo sé, se pasó. O sea, que no sí. Le dieron más importancia y ya se acabó el tema. Se dejó el tema y ya está. ¿Por qué? Porque hemos hablado antes. ¿Cuál es el original? ¿Cuál es el falso? Claro, sí, ¿un año de diferencia? ¿Realmente hay una intención de copiar el original? Muy poco de diferencia, sí. Vale. Y esto nos lleva al tema del plagio. Ahora sí quiero entrar de lleno ya con nuestro último tema. ¿Y el plagio cómo lo puedes definir? Bueno, el plagio se parece mucho a todo lo que hemos visto ahora. Solo una diferencia. El factor monetario. El factor económico. ¿Cómo no? Es decir, es... Si yo tomo un tema del original, tomo un sampler, hago un cover o hago una copia y no pago los debidos derechos de uso de esto, estoy plagiando. Concretamente, si tomo más de 8 notas, si nos queremos centrar ya en esto. Es decir, un plagio puede ser todo lo anterior si no pago derechos de autor. Es una cita, pero no es una cita, porque lo que estás haciendo es llevártelo tú. ¿Quieres manejar al autor? Págale, eres autor. O sea, es como una ilegalidad, ¿no? Sí, es, no es que sea como es. Es ilegal. El plagio es ilegal. Si tomas más de 8 notas y no pagas al original, puedes citarle. Puedes decir, esto me ha inspirado por tal. Pero págale, es suyo. Hay que pagarle. Él es el creador original. O sea, que está tipificado en el código legal, entonces. Sí. El plagio, vamos. La historia del plagio viene de largo... Bueno, hemos hablado de Quijote. A Cervantes, por ejemplo, volviendo al ejemplo musical, no le gustó en absoluto eso de que plagiara la pero nada. De que le plagiaran el me saldrá el Quijote. La historia del plagio tiene historia, o sea, nunca mejor dicho. ¿Qué ocurre? ¿En qué punto se empezó a decir, me tienes que pagar por usar mi tema? Habrá empezado algún día, sí. Sí, o sea, esto es reciente, esto viene del principios del siglo XX. O sea, vamos a decir finales del XIX. Hasta finales del XIX no hubo una ley que decía, esto no es tuyo. Esto no es tuyo, esto es mío. No puedes usarlo, ¿vale? No había una ley como tal que dijera... Sí. Vale. ¿Y algún ejemplo de ello? Hay millones de ejemplos de plagio. Hubo problemas, por ejemplo, los Beach Boys tuvieron problemas con Chuck Berry por canciones suyas. Los Rolling Stones han tenido problemas. También, Stevie Wonder. Sí. ¿Por qué? Porque esto es más moderno. Y ahora hay unos papeles que dicen, mira, has copiado, has tomado esto y esto es mío. Antes pasaba más desapercibido el plagio. Ahora, hay plagios... que son demasiado evidentes. Recordemos, esto puede funcionar como un sampler. El ejemplo que voy a poner ahora estaría funcionando como un sampler, tomando el motivo original, ¿vale? Sí. Y lo tal cual lo transporta a otra canción. El problema es cuando no lo pagas. Vale. Este caso, además, ha sido muy sonado, precisamente. Vamos a escuchar el famoso, me encanta este tema, tengo que decirlo, el Stairway to Heaven. Solo quiero que escuchemos al principio. Muy conocida esta canción, además. Sí, escuchamos. Es bastante largo, pero quiero que escuchemos entero. Hasta aquí. Ese es Stairway to Heaven. Vamos con Taurus, del grupo Spirit. Quédense con la guitarra, olvídense de las cuerdas, solo la guitarra, olvídense de los violines, solo este motivo de guitarra. Sí, igual, ¿no? Es idéntico. A Stairway to Heaven. Si no idéntico al 100%, podemos decir que es idéntico al 80%. ¿Qué sabemos? Sabemos que en la composición original de Led Zeppelin, ¿vale? Sabemos que estaba en un lago sentado, según relato, y se le vino la canción a la cabeza porque o bien la había soñado, no recuerdo muy bien la historia, creo que recordar que la había soñado el día anterior y estaba en un lago sentado y le vino de repente la inspiración y lo escribió. Pero es que hay un problema, se parecen demasiado. Sí, y tanto, se parecen, vamos, son clavadas. Es que el Taurus de Spirit es del año 1968, y Stairway to Heaven es del 71. Hay años de diferencia, hay 3 años. Sí. Claro. Cuando se parecen tanto, llama la atención. ¿Qué pasó? Denuncia. Aquí está la idea de plagio. ¿En qué acabó todo esto? Bueno, Led Zeppelin se salvó, ¿vale? La justicia declaró que Stairway to Heaven no era un plagio, que se podía, la habían presentado por otro lado, los herederos del guitarrista Spirit, pero no salió, se declaró que no era un plagio y ya está. Se acabó la justicia. Parece un título de libro. Vale. Ya digo, no sé si fue Jimmy Page o fue Robert Plant, del que no tengo ni idea de quién fue el que estaba en el lago sentado. Yo conozco la historia de eso, estaba en el lago sentado y ponerse. Vale. Sí. Esto es un ejemplo. ¿Por qué sabemos que es plagio? Porque ha llegado a la justicia se parece demasiado. Por eso digo que todo esto es un poco ambiguo, porque hasta tal. Vale. Luego hay plagios que no han llegado a tanto. Es más, yo los he considerado plagios, pero estaría mal denominarlo plagio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no hay tema de economía de por medio o de si ha habido una intención de utilizar el tema original. Vale, quiero que escuchemos A mí namá del Arrebato, ¿de acuerdo? A ver, Arrebato, A mí namá. Escuchamos esto. ¿Esta cuál se parece? Vale, el problema es cuando las evidencias son tan claras como escuchar Ordinary World de Duran Duran. Voy a cantar en esta ocasión A mí namá, bueno, A mí namá, que se llama la canción A mí namá, por encima de Ordinary World, ¿de acuerdo? Voy a cantar la versión del Arrebato. Las mismas notas, ¿vale? Voy a cantar. Seguiría, ¿no? Pero vemos que coincide. Lo mismo. Vale. Aquí, hablar de plagio... A mí namá es del año 2004. ¿Y la otra? Ordinary World, de Duran Duran, es del año 93. 1993. No tengo ninguna constancia de que ni el Arrebato pretendiera homenajear a Ordinary World, ni, vamos, en este caso Duran Duran, perdón, ni que Duran Duran haya denunciado al Arrebato por utilizar esta canción. Se parecen demasiado, sobre todo ese motivo, el ta-na-na-na-na-na-na. Pero que haya llegado a decir que es plagio, pues esto que un día digo, estaba en mi casa escuchando y lo escuché y digo, hostia, se parece demasiado, pero no ha llegado a nada. Sí. Entonces decir que es plagio no llega a la justicia. No sé lo que hay detrás. Y como no conozco la intención de ninguno de los dos, ni del Arrebato, ni por qué Duran Duran no la denunció, si es que lo conocía, no puedo hablar de plagio como tal. Pero vendría a ser un poco esto. Quizá la ignorancia haya funcionado más que nada, ¿no? Sí. Canciones, bueno, otro día, estando el último con el que voy a acabar, además creo que les va a encantar. Pero antes quiero poner otros ejemplos. ¿Conocen la canción Don't Worry Be Happy? Vamos, esa, de Bobby McFerrin. Todo el mundo dice que es de Bob Marley. No, la original es de Bobby McFerrin, lo siento. Bobby McFerrin es un crack. O sea, puedes verte vídeos de YouTube suyos, es un crack. Lo que hace este tío con la voz, bueno, con la voz y con la gente, es genial. Vamos a escuchar Don't Worry Be Happy. Bueno, para empezar, todo esto que estamos escuchando son voces. Todo se hace con la voz. Todo. No hay ningún instrumento, son todo voces. Escuchamos un poquito a Bobby McFerrin con su Don't Worry Be Happy. Vale, creo que ya conocemos la melodía suficientemente bien. Vamos a escuchar What's Up de Four Non Blondies. Yo estoy cantando Worry Happy. Segunda estrofa. Bueno, la nota se me ha ido por ahí, pero es, no, que, pero es igual. Es que es Don't Worry Be Happy. Plagio, pasa lo mismo. No puede sé nada. No sé si Sigma Ferrin denunció a For Non Blondies. No, no sé exactamente nada. Que son parecidos muy evidentes, lo son. Pero hablar de plagio, bueno, en la música clásica tiene sus historias también. Joder, tiene todo, madre mía. De plagio, plagio. Lo que pasa es que como no podíamos denominarlo plagio, bueno, habría que entrar primero. Os voy a hablar de Clementi y de Mozart. Tuvieron un duelo musical, lo pueden buscar en internet. Si quieren se lo cuento, pero a lo mejor me enrollo demasiado y ya se nos está yendo el programa de las manos. Y para otra ocasión, puede sí, ser. Sí, el duelo musical. Bueno, de todas maneras, Ramón Gener lo cuenta muy bien. Clementi siempre tuvo admiración por Mozart, ¿de acuerdo? Hay que decirlo. Vamos a escuchar la obertura de la flauta mágica de Mozart, ¿vale? Esto, quiero que escuchemos esto. ¿Lo repite? ¿Lo tenemos? Sí. ¿Vale? Va repitiendo varias veces. Vale. Lo tenemos. Además hay que meter clave ya más evidente. No puede ser, por favor. Vale, escuchamos a Clementi. Esto es Mozart, ¿verdad? Vale, Clementi, ahora sí. Joder. El mismo motivo. Sí, sí, sí, sí. Sabemos que Mozart lo hizo adrede. O sea, lo conocemos, ¿vale? O sea, no hay que... No hace falta... Lo sabemos, realmente lo sabemos. Sí, sí, sí. Sabemos que hizo una cita que quería burlarse, que quería ser irónico, que realmente le respetaba. No sé, yo hasta cierto puede punto ser. Que le respete hasta cierto punto lo dudo, la verdad. Vale, tenemos por un lado, Mozart compuso esto en el año la flauta mágica es de 1791, creo. La de Clementi no lo sé, desde luego. Clementi, esta sonata ya la tenía compuesto mucho antes. Pero es que Clementi, atención, porque Clementi hizo un comentario, no sé si lo tengo, para citárselo literalmente, y me parece que no lo tengo. Vale, sí. Sabemos que Clementi la compuso la canción 10 años antes que la flauta mágica. Y Clementi siempre reclamó que aquello era suyo. Que él admiraba a Mozart, pero que aquella obertura que Mozart estaba empleando, ese motivo era suyo. Es mío. Es verdad. Pero nadie se acuerda de Clementi y de esta sonata. Todo el mundo lo ignoró. Nadie bueno. Recuerda a Clementi por esta sonata. Ahora vamos a entrar un poco más en temas que yo sé que les va a gustar más y vamos, no me cabe ninguna duda. ¿Porque el plagio se da hoy? Pues claro que sí. Otra cosa es que lo podemos llamar plagio. Ah, sí. Esto era el Mundial 2010. El del Mundial. El 2010, ¿verdad? El del Mundial. El famoso Waka Waka. Vale. ¿Recordamos la letra del estribillo? ¿Samina Miná? ¿Sigo eso? ¿Recordamos a Samina Miná? Vale, vamos a escucharlo. Les presento a las chicas del Can. El negro no puede. ¿Recordamos la letra de Samina Miná? ¿La podemos cantar? Podemos cantar. Musicalmente se parece un poquito, pero vamos a cantar la letra del Waka Waka. Atención, si están en casa, escúchelo también. Cante con nosotros. Samina mina, waka waka, Samina mina, sale canewa. Esto es africano. Samina mina, waka waka. Vamos a bajar el volumen. De verdad. Es lo mismo. De verdad, es copiado totalmente. Literal. Esto es una cita literal. Es verdad. Vale. Las chicas del Can. Canción El negro no puede. Año 88. 1988. Waka Waka. De Shakira. Año 2010. Pero el Mundial 2010. Eso es verdad. Shakira ha tenido problemas legales recientemente, acusada de plagio. No solo por el Waka Waka, que también, sino también, por otros también. Temas más modernos. Joder. Es decir, ha dado mucho Shakira. Y esto negro no puede, les recordará también a otra canción de estos clásicos del verano, que es a Georgie Dan, ¿no? Uf. Sí, Yorinidán, el negro no puede, el negro no puede, el negro no puede, el negro no puede dormir. Sí. Vale, no tengo el mismo motivo, pero la letra alude a lo mismo. Y además, Yorinidán también juega con el tono picantón. ¿Qué dice las chicas del Can? Porque las chicas del Can nos están diciendo, el negro no puede porque el negro no puede. Vamos a ver. No, no, esto lo dicen ellas, ¿eh? Sí. Vale. Luego hay ejemplos. Voy a poner dos últimos y con esto, como he dicho, acabo. Quiero que escuchemos a Daddy Yankee, año 2018. Vamos a, ya digo que aquí tenemos de todo, para todos los estilos, a todo lo, vamos. ¿Qué tengo que hacer? Daddy Yankee. Canción 2008, original, ¿no? Sí, no, no, canción original, atención. Canción original de 2008, que parece que ha sido hace dos días. No, la original es 2008. Vamos a escuchar. Vale, llega el momento del examen. Si yo ahora te pongo esta de Omega... Se llama Si te vas, ¿qué tengo que hacer? ¿De qué se trata? ¿De un plagio? ¿De un sampling? ¿De una versión? ¿O de un acopio? ¿Qué hemos aprendido? ¿Me lo sabrías decir? Uf, es un plagio total, yo creo. No, plagio no. Porque está copiado. Plagio no, porque está copiado literalmente. Sí, sí. Entonces yo te adelanto, plagio no va a ser. Pues, plagio no, ¿cuál puede plagio ser? No va a ser. Arriesga. ¿Un sampler puede ser? ¿Sample? ¿Está tomando solo un solo motivo o está tomando algo más? No, está tomando más. ¿Qué está tomando? Está tomando toda la melodía. Está tomando toda la melodía, sí. Con la misma letra. Es decir, se está haciendo una... Una apropiación. O un cover. Un cover, ¿no? Exactamente. Sí. Es decir, es lo mismo. La misma letra con todo igual. ¿De acuerdo? Sí, verdad. Quedamos con esta melodía. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. Vale, en este caso no es un plagio. Lógicamente, se pagaron los derechos... Voy a bajar un poco. Se pagaron los derechos legales porque era el mismo tema. Entonces, bueno, por lo menos aquí está todo legal. Por lo claro, menos. Claro. Aquí se pagó porque era el mismo tema. Kiko Rivera. Kiko Rivera con el Tapo. El Tapo este hizo su propia canción. Perdón por decir este. El Tapo hizo su propia versión antes de Kiko Rivera. Pero creo que nos quedamos con esto. Escuchamos. Vale, vamos a probarlo. Verdad. ¿Qué tengo que hacer para que bailes conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. Vamos a hacer un disco dentro de poco tú y yo. Esto... Lo siento, no conozco si Kiko Rivera y el... ¿Cómo se llama el otro cantante que canta con Kiko Rivera esta canción? El Tapo, ¿no? El Tapo, sí. El Tapo o el Tape. El Tapo en Raya. Perdón, ¿eh? No estoy puesto en esto tan contemporáneo que yo escucho la radio y de repente digo, oye, aquí viene a decir. Sí. Y me di cuenta de esto y digo, es que es demasiado evidente. Quítate el Tapo año 2016. Si te vas año 2016, pero recordemos que Si te vas y el que tengo que hacer contigo, o sea, ¿qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Está basado en la canción de Daddy Yankee de 2008. Es decir, se toma Si te vas, ¿qué tengo que hacer? El tema de Daddy Yankee y de repente el Tapo, Anraya y Kiko Rivera toman a Daddy Yankee. Toman el Sí que tengo que hacer de Omega. Toman de los dos. ¿Pero lo toman? ¿Lo plagian? No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Yo lo escuché y me di cuenta de que era lo mismo. Era el mismo motivo. Era el mismo. No sé si se han habido problemas legales. Lo desconozco. Lo desconozco completamente. Pero bueno, quiero acabar. Ahora sí que ¿el sí. ¿El último ejemplo? Sí, con un último ejemplo. Te confieso, llevo un rato idealizándote. Toda una vida yo buscándote. No sé qué hacer. Muy bien, me acercaré. Te confieso que lo mío no es realmente hablar. Soy algo tímido, como verás. Pero esta vez me atreveré y lo diré. Ya me tienes como un loco enamorado. Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado. Que lo demás yo te lo digo bailando. Pégate. Y es que ahora ya no sales de mi... Vale, la conocéis. O no, si no la conocéis... Sí. No sé. Sí, es muy conocida esta canción. De acuerdo. Sí. Vamos un poquito... ¿Estribillo? Este es un plagio armónico, ya lo voy adelantando. Les presento esta que seguro que no la conocen. No, esta no sé cuál es. ¿No? No me suena, no me suena. ¡Ay! Despacito, año 2017. Y en este caso hubo muy poca diferencia, ¿eh? Me parece que fueron como 4 meses de diferencia una canción de la otra. Pero la guitarra de Abraham Mateo, ¿escuchamos? Es la misma. Esto es Abraham Mateo. Despacito. Sí, sí. Es la misma. Incluso si yo cantara Despacito por encima, en el estribillo de Abraham Mateo, como el Despacito lo conocen, no lo voy a poner a poner de nuevo. Pero si llegamos al Despacito, lo voy a intentar cantar por encima y vamos a ver que ya no es que se parezcan en esa guitarra inicial, sino que si yo llego al estribillo. Bueno, pero estrofa así. Ya sabes que un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Armónicamente, ¿vale? Sí. ¿Qué es ahora, no? ¿O no? Está ahí. Es verdad, verdad, verdad. Está Despacito. Están las guitarras del inicio. Tito. Tito. Tito. Es verdad. Está el Despacito. Está todo ahí. Abraham Mateo la sacó como 3 meses después, ya digo, algo así. Mm. Me saldó la lista de la música más escuchada en España. De vez en cuando escucho el top 50 más escuchado en España. Sí, sí, sí. Escuché esto y digo, pero está, es que nadie es se da cuenta, nadie se da cuenta de que está cantando el Despacito. De verdad. O sea, ¿qué es el Despacito? ¿Qué es que es de la guitarra inicial? Igual, igual, es verdad. Bueno, y ha dicho que este va a ser el último ejemplo. Voy a citar una cosa más, sin ponerla, y es que no podía dejarlo escapar, que hemos citado muy poca música clásica hoy, pero creo que... Voy a citar una de mis sinfonías favoritas... pero de mis favoritas, favoritas, que es la Sinfonía de Verdi. Este es un ejemplo, bueno, tendremos que hablar, ya digo, de la idea de collage, de lo que es el posmodernismo en música, y esto nos llevaría mucho tiempo. Pero si nos cogemos a Verdi y nos ponemos la tercera sinfonía, atención. Cita: las 5 piezas para orquesta de Schoenberg, la Sinfonía número 4 de Mahler, la Sinfonía número 2 de Mahler, a Hindemith, el Kammermusik número 4. Cita a Alban Berg, el concierto de violín. Cita a Ravel, el Daphne y Chloe. Cita a Berlioz, el Edith Fixet. Cita a Beethoven, la novena sinfonía. Cita a Ravel. Cita a Stravinsky. También se cita a sí mismo, la epifanía suya propia. Cita a Strauss, cita a Alban Berg. Cita de nuevo a Hindemith, cita de nuevo a Beethoven, cita de nuevo de cita también, a Debussy, cita a Boulez, a Stockhausen, a Weber, y estas citas musicales. Pero es que Verdi no acaba ahí, te mete las citas musicales, un montón de obras, todas empacadas en una misma canción, y te añade textos en alemán de Lutero. Te añade de música religiosa de otro tipo de que no sea de Lutero. Te añade de Julius Valéry. Te añade un montón. Hay un trabajo en internet que habla sobre todas las citas. Sí. Y ahora, después de todo este programa, que ya no se nos ha hecho muy largo, voy a añadir solo 2 cositas más. Ahora, examen total. Vamos a escuchar otros 2 ejemplos más. ¿Qué es esto? ¿Es Living on a Player? ¿No? Parece ser Start Me Up. ¿Son los Rolling Stones? Yo juraría que eso que estoy escuchando de fondo es Living on a Player. Me suena de otro, sí. ¿Qué es esto entonces? ¿Es un plagio? ¿Es una...? ¿Qué es esto? Esto no lo hemos dado. Esto se conoce como mashup. Ah. Cuidado, un mashup y un popurrí no es lo mismo. ¿Qué es un mashup? Un mashup es cojo una canción, cojo otra canción y las pongo juntas, como en Verdi. En Verdi suena todo a la vez. Todo eso que hemos dicho suena junto, suena todo a la vez, una cosa encima de otra. Aquí estamos escuchando Living on a Player y al mismo tiempo una encima de la otra. Están juntas, pongo una, pongo otra, las superpongo y tengo una canción nueva. Pero no es un papurrí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ves? Aquí estamos, aquí está Armia. Aquí están los Rolling. Sí, ¿verdad? Duke. Los Rolling. Pero son las dos superpuestas. No pasa nada. El popurrí, la diferencia. Vale. A ver, tendría que buscar algún ejemplo concreto porque creo que no tengo ningún ejemplo de popurrí. Spanish Rumba de Raya Real, ¿de acuerdo? La conocemos, la típica que se suele poner en los pueblos. Esto será un popurrí. Ahora explico en qué consiste el popurrí y por qué se diferencia del mashup. Mientras en el mashup se superponen las canciones, en el popurrí se suceden. Es decir, una van en vertical y en el otro caso van en horizontal. El mashup es vertical, una canción se pone encima de la otra. Sí. Estoy haciendo gestos con los brazos, claro, aquí no se ven. Mientras que en el popurrí van en horizontal. Es decir, aquí tenemos el bamboleo-bambolea. ¿Vale? Mm-hmm. Una canción. La estamos escuchando, pero no escuchamos ninguna otra. Solo bamboleo-bamboleo. Solo esto. ¿Vale? Estamos escuchando bamboleo-bamboleo. Se nos corta. Hemos cambiado de canción. Cantinero de Cuba. Se ha sucedido. Parece que es la misma. No. Tenemos una, ha acabado, se ha cerrado, empieza otra. Sí. Ha empezado otra. Hemos pasado de una canción a otra. Esto es un popurrí. Sino un popurrí de canciones. La parte más conocida, ¿no? Uh-huh. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Solo bebe aguardiente para olvidar. Lo repite. Conocemos el Yobi Oba. Yobi, Oba, cada día te quiero más. ¿Lo conocemos? Perfecto. Pues cortamos Cantinero de Cuba. Raya, punto, nueva. Otra canción. Esto es un popurrí. Una canción sucede a otra, sucede a otra. No están en vertical. Una acaba y de ese final da inicio a la nueva. Esa es la diferencia. Bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. Supongo que a lo mejor, si se han quedado con alguna duda o lo que sea, pueden contactar con Abel. Abel, ¿por qué medio te podemos contactar? Bueno, dudas seguro, porque entre lo que yo me explayo y lo que hablo y yo mismo muchas veces que dudo de cosas de las que en plan no tengo el año exacto, entonces... Sí. Y esto también lleva... Entonces dudas seguro que tienen. Pero bueno, para contactar conmigo, pues hay varias opciones. Quizá la más fácil sea buscarme en Facebook, Abel Mostaza Prieto, en Facebook, y ahí ya podrán localizarme. Y luego, pues correo electrónico, va a ser complicado. mosti@amp.hotmail.com. mosti@amp.hotmail.com. Vale, me ha quedado claro, lo apunto. Esa es la forma más fácil. Luego también a mayores estaría el blog nuestro y el Facebook nuestro. Sí, porque el blog es, para que lo busquen en internet, en Google, es estética y musical, todo junto. .blogspot.com.es. Eso es lo que tienen que buscar. Y luego, como también este blog también tiene Facebook, al igual que Abel, que también tiene Facebook, y el Facebook del blog es también estética y musical todo junto. También buscan, entran en Facebook y buscan estética y musical todo junto y ahí lo encontrarán. Y bueno, eso ya es lo que se puede decir como para contactar con nosotros. Tanto con Abel en particular como para contactar con el programa en general. Muy bien, pues yo creo que llego a este punto, ahora sí, por fin, podemos decir adiós, podemos despedirnos. Muchas gracias a todos por haber compartido este tiempo con nosotros. Hoy les hemos acompañado David de las Heras en la producción y equipo de sonido, Óscar Borge y yo mismo en la dirección y la locución. Sí. Pues muchas gracias a todos y hasta el próximo programa. Hasta luego.